Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 116 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine que hacemos así cuando nos viene el arrepío. Cuando se puede. Cuando se puede. Y bueno, pues arrancamos temporada como siempre después del verano y después de la época de festivales, pues ya empezamos aquí nueva temporada. Increíble. Y bueno, ahí este era Ramón Rey, yo soy Adriana Izquierdo y hemos venido aquí a hablar de nuestro libro, es decir, de películas. Y hoy tenemos un episodio así como muy centrado en una cosa muy concreta. Que nunca hemos hecho antes, que casualmente siempre abre nuestras temporadas. Nada más ni nada menos que el Festival de San Sebastián, en este caso la 64ª edición del Festival de Donostia. Daremos cuenta aquí un poco de lo más relevante, lo que más nos ha gustado del festival, hablaremos de los premios, comentaremos las típicas polémicas de mierda que suelen surgir respecto a determinadas películas o no, y un poco daremos nuestra opinión de lo que hemos visto por ahí. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores Adrián Izquierdo y Ramón Rey y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Pues nada, pues cosas. Tú vas allí, ves pelis y luego a esas pelis les dan unos premios. No, bueno, pues eso es. Era, por cierto, este es mi décimo año que voy al Festival de San Sebastián. Madre mía, tú fuiste ahí cuando todavía no había ni playa puesta. Efectivamente, no habían puesto todavía las conchas. No, pero sí, me hace como ilu. Además que me he dado cuenta de lo mucho que ha cambiado mi paso por el festival después de tantos años, porque aquellas dos primeras veces que fui de jurado joven, veía como siete películas entre las obligatorias y las que luego intentaba ver de la sección oficial y tal. Y luego íbamos de fiesta y sobrevivía a ver como unas 50 películas y ahora veo 35 y ya estoy que estoy mirando para Cuenca. Se te escapa la vida ya. Esto, totalmente, totalmente. Ya no estoy yo para estos trotes, pero bueno. Y nada, pues en esta edición los premios especiales, el premio Donostia, han sido Sigourney Weaver, que estuvo por allí y además, bueno, pues aprovecharon para presentar a la nueva película favorita de Ramón, Un monstruo viene a verme. ¿Cómo me conoces? Y luego además también era premio Donostia Ethan Hawke, que bueno, la película que llevó fue la de Los siete magníficos. Y en fin, les dieron ahí su... La verdad es que bonita el premio Donostia ahí con su farola de conchis. Y eso y nada, pues supongo que vamos a hacer lo que hemos hecho otros años, que es ir sección por sección, comentando lo más destacado, comentando lo que se ha llevado premio, así lo que han premiado los jurados de cada sección. Y no sé si tú quieres decir algo más sobre el festival, así de presentación. Que vaya tela que el año pasado llevaran la película esa regresión y no le dieran el premio a San Juan porque no estaba, esto es literal, lo han dicho. Y este año hayan inaugurado con una película tan random, porque a pesar de que me ha gustado, me parece súper random, La Fille de Brest, La doctora de Brest de Manuel Bercot, que es como una película muy telefilmera, totalmente, muy de ese rollo. Pero no ibas a defenderla, no nos sí, íbamos a no, pelear. La defiendo, pero tiene ese rollo que es súper random, de ni por la protagonista, que es una actriz que internacionalmente se la conoce un poquito ahora por la serie esta de... Borgen. Efectivamente, pero que no tiene el tirón que podría tener el año pasado Emma Watson y Ethan Hawke, ni de lejos como película de inauguración. Bueno, ahora es que está en... Parece casi un plan C la película esta. ¿No? Ahora la mujer está, Sid se está en Westworld. Claro, pero digo, a nivel cinematográfico ya, es una ya, ya, gran sí. desconocida. No, y a bueno... ver, como película de inauguración es una cosa como muy olvidable y muy poco llamativa en general. Es como, sí, random es la palabra. Además que no era ni Premier Mundial ni nada, era, ya se había visto en Toronto y bueno, es la última película de Manuel Bercot, que es una que había que en su día ya había inaugurado Cannes, supongo que en Donosti dijeron, pues que inaugure el nuestro, que así para darnos prestigio. Y es una peli que está alrededor de un escándalo que hubo de una farmacéutica que pues estaba distribuyendo un medicamento que se utilizaba para perder peso especialmente y que parece ser que estaba relacionado con casos de... Eran problemas de corazón. Y eso, tiene un rollo como muy enérgico, como que muy rápido. La protagonista, pues ella está muy bien, si se va a ver Nuts en esta, pero es la típica película esta de persona contra el sistema, una doctora ahí que se pone todo su compromiso, a toda costa quiere denunciar y sacar esta cosa. Y claro, no sé, está por un lado, además tiene como un desequilibrio muy grande entre el tono tan serio de la película, porque muere gente, quiero decir, está muriendo gente todos los días con este tema, y luego esos chistes y esas salidas de tono que mete en algunos momentos, que es muy raro. A mí me pareció, a ver, me parece una película simpática, me parecía que tenía, claro, mucha personalidad la del prota la personaje, la protagonista femenina, pero luego es eso, está muy desequilibrada y bueno. Es graciosa de ver una peli de estas que es interesante ver más que nada por la protagonista, pero es el Manuel Bercot con todas sus exageraciones dramáticas y demás. Pero bueno. A ver, es un telefilm de por la tarde Tiene ese que... rollo, temático es totalmente ese Pero es rollo. que además un poco los dos primeros actos eran un poco como ver el típico procedimental médico con todos sus clichés y sus... Además es un poco... se comentaba en plan por allí. Es que nos han puesto Erin Brockovich así de inauguración, pero Claro, Erin ya, ya Brockovich le por lo menos gustaría. tenía mucha A más ver, personalidad, ¿eh? por favor, es que ya le gustaría No, ser no, Erin por eso Brockovich. es un poco en ese sentido de tipa contra el sistema, pero no tiene ni la mitad de carisma que tenía ni la película de Erin Brockovich ni el personaje, porque además a mí precisamente es cierto que ella está bien, pero su personaje me parece tan excéntrico y tan salido de tono, como tú has comentado, que ni siquiera por la protagonista me parece interesante de recomendar. No sé, además es bastante como de blancos y negros, es como pues, típico David contra Goliat. Y Dios mío, qué malos son todos, y en fin, y la protagonista que abandona su vida porque tiene que pelear por los más necesitados y la burocracia y el sistema. Mira, me aburrí muchísimo. Además, Pero tiene una cosa muy bonita que es el rollo de cómo muestra ahí a la familia apoyándola tocando instrumentos y demás, que no una construye metáfora muy nada, sutil. no, es como, mira qué guay son su familia, y nunca se volvió a saber nada de la familia en la película. No sé, me pareció bastante floja. Podemos pasar a la que fue la Sí. ganadora total del festival, porque es la Concha de Oro y ganó también Mejor Actriz, que es I Am Not Madame Bovary, la película del Spielberg chino, que es Feng Xiaogang, que bueno, tiene así como mucha fama en su país, ha hecho cosas como Back to 1942, o como se llama esa película, una película bélica y muchas otras cosas, y la protagoniza Fan Bingbing, que es la superestrella china, de hecho era la mayor estrella que había en el festival, Fan Bingbing. Que me han comentado que hasta en las tiendas de los chinos le hacían comentario aquí a la Sí, gente. fui yo. Claro, Era por eso como. estaba diciendo. Sí, me veía. Me acuerdo, fui a comprarme un Aquarius o algo y tenía la acreditación puesta. Y me señala la acreditación y me dice: ¿Has visto Fang Bing Bing? Y así como: No, no la he visto. Estaba súper emocionada la señora. Y bueno, va de una china, como no puede ser de otra manera, que esencialmente intentando engañar al sistema legal chino, se divorcia de mentiras con su marido para conseguir un piso, pero el marido aprovecha la situación para pirarse con otra, ¿no? Y ella tiene una lucha con todo el sistema burocrático para que le reconozcan ese divorcio como fraudulento, para volver a casarse con él, para divorciarse de verdad, ¿vale? En plan, quiero la venganza del divorcio de verdad. La peli tiene un tono muy de sátira del sistema administrativo chino y muy de meterse precisamente con este rollo de cómo la gente que está en los puestos de poder y de administración hacen todo lo que sea con tal de prevalecer en esos puestos al margen de los intereses de la ciudadanía. Y luego al mismo tiempo tiene unos aspectos humorísticos muy bien llevados a lo largo de toda la película. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con esta película? Que a pesar de que aprovecha muy bien a nivel dramático y humorístico a Fan Bingbing, cuando solo se centran en la parte más burocrática, para mí perdía bastante interés y se hace un poquillo repetitiva porque estamos hablando de un montón de años en los que te va mostrando cómo la mujer aguanta y aguanta quejándose hasta niveles completamente insospechados. Tiene una cosa que destaca mucho, que es que el formato de la película está rodado en un formato de plano redondo. Cuando está en su pueblo, la mujer siempre está en formato redondo. Cuando están en Pekín, las cosas sucediendo en formato cuadrado. Pero es una cosa que es anecdótico, porque realmente no lo aprovecha para nada narrativo. Sí, tiene una cierta relación con este tema de cómo ven el mundo en los diferentes sitios, ¿no? En la ciudad y en el campo, etcétera. Pero eso es un rollo macabeo que te puedes explicar, pero realmente no lo aprovechan para nada en absoluto. Sí, es cierto que visualmente está muy bien, es impresionante la fotografía de la peli, pero tiene dos cosas que no me acabaron de convencer, que es lo que empañaban un poco una película que, por otro lado, me parece bastante sólida, que es. Tiene unas tendencias bastante flagrantes al melodrama, muy, muy, muy exagerado en algunos momentos que dices, esto no viene a cuento ahora, ¿por qué se...? O sea, muy exagerados. Y por otro, le añaden un epílogo que es un auténtico pastiche, que me da en la nariz que lo han añadido para intentar pasar la censura china, porque es una película que se ha prohibido en China y no sé si este es el montaje original o no, eso no tengo ni idea, pero parece como una excusa de vamos a intentar justificar todo esto que hemos estado contando de una manera personal y basado en emociones de tal, te hemos intentado dar una explicación al comportamiento de ella para que cuele y no parezca simplemente una crítica política. No sé, a mí la peli, ya digo, creo que tiene valores muy buenos a nivel de fotografía, de dirección, de todo el tema de cómo desarrolla el discurso de la sátira y la propia protagonista está muy bien, pero le encuentro también unos cuantos ahí, unas cuantas pegas que cogerle a la peli. Por otro lado, me parece una digna ganadora, pues está entre las seis que más me gustaron de la sección oficial, entonces no me puedo quejar. O sea, mi favorita era otra, era Nocturama, pero no me puedo quejar, me parece una buena película, me parece que tiene su sentido que gane ahora. También que ganase el de la actriz ya es más algo dudoso para mí porque había una gran interpretación que comentaremos luego, que es la de Lady Macbeth, que creo que tenía todas las papeletas para haberse ganado ese premio y además reconocer la peli de una manera oficial dentro del festival, ¿no? Y luego, por otro lado, está la peli del invierno, que se llevó también premio especial de jurado y fotografía. Es una peli de Emiliano Torres y está ambientada ahí en la Patagonia, en estos ranchos gigantescos que se tienen donde manejan un montón de ganado y tal. Y bueno, la idea básica de la peli es que te muestran la vida de los que están guardando un rancho inmenso con unos grandes terrenos donde pasan ahí luego las ovejas para hacerle el rapado de pelo. Y se muestra un poco la vida de gente que lleva ahí toda su vida, que es su universo, y que no tienen otra vida, no conocen una familia, realmente se ha convertido en su razón de ser. Por otro lado, lo enfrenta con la de uno nuevo, un nuevo trabajador que es capaz de hacer de todo y de sacrificarse para asegurarse un futuro mejor para su familia. Es una peli que tiene. A mí me recordaba cosas como Dersu Sala de Kurosawa, porque tiene como ese rollo de ese entorno súper agresivo de la naturaleza, el frío, grandes planos súper enormes, enfrentándose con la insignificancia del protagonista, que lo está pasando mal durante mucho tiempo, para sobrevivir en ese ambiente. Está fantásticamente bien rodada. Tiene unos planos ahí con una profundidad de campo así, típico western, clásico, brutal. Y apenas tiene diálogos, o sea que también tiene mucho mérito porque gran parte de la película es todo en plan plano de ahora, de lo que está sucediendo, plano fijo, plano siguiente, en plan súper tranquilo, pero que está todo el rato pasando cosas porque el protagonista lo pasa muy mal, ¿vale? La peli es muy dura, es muy dejarte en plan con mucha angustia por el protagonista y muy de hablar de esto de cómo han pasado de explotar las tierras, digamos, con respeto a la naturaleza y al entorno y a la gente de esos lugares. Como eso es muy costoso, pues lo están sacrificando todo con tal del beneficio rápido y el turisteo, ¿no? Tiene ese trasfondo también ahí bastante potente de la decadencia de una profesión como es la de esos cowboys modernos que todavía aguantan en esa región. Me parece una peli realmente muy buena y que, desde luego, una mención del jurado y la fotografía me parecen premios bastante merecidos en este caso. Bueno, yo siguiendo en mi línea de todos los años, no he visto ni La Concha de Oro, no he visto todas estas películas porque estoy muy ocupada viendo películas de nuevos directores y tal, así que, en fin, bueno. Yo, una de las que vimos fue Colossal, ¿sí? que es la nueva película de Nacho Vigalondo. Que bueno, es un poco en la línea de lo que ya hizo en Extraterrestre, que es un poco así una comedia con la ciencia ficción como que engloba un poco como justificación, podríamos decir. Y aquí tenemos a Anne Hathaway, que interpreta a una mujer que está, pues bueno, vive ahí con su chico y él está, o sea, va mucho de fiesta, digamos que tiene un pequeño problema con la bebida. Y, sí, un pequeño problema. Y su novio la echa de casa y le dice que se vaya a un poco a, pues eso, a superar esto y a decidir qué quiere hacer con su vida y tal. Y ella vuelve a su pueblo y digamos. Nunca se ha hecho esto en ninguna película indie. Nunca se ha hecho. Y digamos que empieza ese camino un poco, sobre todo hacia el autodescubrimiento, de ser consciente del problema que tiene, intentas superarlo y sobre todo. Lo que sucede cuando ella por fin ve su propio problema y ve un poco el universo de personajes masculinos del que se ha rodeado durante esos meses un poco disolutos de su existencia. Y bueno, a mí me gustó mucho Colossal, la verdad. Me parece que es una dramedia que la gente le criticaba por allí, por San Sebastián, porque era como no consistente con el tono, supuestamente. Pero yo es algo que defiendo porque creo que encaja muy bien esta combinación de drama con comedia con el camino que realmente lleva su protagonista, porque al final estamos hablando de una chica que se pasa el primer acto borracha, porque es una borracha y tiene que superar su problema con la bebida, y entonces ella, el drama o la gravedad de los problemas que pueda tener en su vida no es consciente de ellos, entonces hay un cambio de tono cuando ella de repente se da cuenta de lo que está pasando. Aparte que la base de la película es coger precisamente la estructura de una dramedia romántica indie típica y coger los personajes masculinos y darle la vuelta y ver cómo realmente son esos personajes que aparecen en esas películas típicas que vemos todos siempre. Totalmente, porque además me gusta porque hasta el personaje masculino que parece más inofensivo tiene ahí su influencia negativa sobre esta chica. Y luego no quiero tampoco dar muchos detalles porque creo que parte de la gracia es descubrir qué papel tiene toda esta parte más de ciencia ficción, la parte kaiju de la historia, porque bueno, a la vez que ella vuelve a su pueblo, coincide con que en Seúl empieza a aparecer una especie de lagarto gigante que pisotea cosas, como suele pasar con los monstruos tipo Godzilla, y bueno, pues un poco que lo que está sucediendo en Seúl va un poco en paralelo con el viaje que tiene esta chica ese viaje hacia la autoconsciencia de lo que está pasando en su vida. Y no sé, a mí me gustó mucho, me parece que es un viaje interno súper coherente, me parece que me sorprendió mucho lo que has comentado de cómo se van revelando la verdad que hay detrás de esos personajes masculino, sobre todo sorprende un montón cuando de repente hay un clic y el personaje de Jason Sudeikis da un giro completamente inesperado y de repente hay durante un momento, no sé si te pasó a ti, yo me planteé, o sea, yo me quedé como tan colgada con el cambio de ese personaje que yo decía, madre mía, qué película estoy viendo. O sea, claro, como está tan presentado como una comedia romántica y de repente da ese giro tan chungo, me dejó bastante descolocada. Además han cogido un actor, Jason Sudeikis, que siempre hace personajes muy amables, sí, siempre de comedia, siempre muy blancos en general, aunque sean estúpidos, pero realmente nunca malintencionados. Y aquí al darle esa vuelta con tan mala leche, pues claro, sorprende mucho más. A mí me ha gustado mucho, además es una peli súper relevante los temas que trata. Claro, eso iba. Y sobre un tema de violencia en muchas formas, y no la de los cabellos precisamente. Lo hace de una manera que me parece súper ingeniosa, la verdad. No lo voy a decir cómo lo hace, pero me parece súper ingeniosa, además cómo lo resuelve todo, la forma en la que le da el poder a la protagonista. Y creo que Anne Hathaway está muy bien, está en un papel muy a su medida también. No vamos a inventar nada tampoco. Pero bueno, es que es una peli que está muy claro. Todos los elementos están muy adaptados a lo que disponía el propio Vigalondo y ha sabido hacer aprovechar lo que tenía realmente con una idea muy clara desde el principio. Sí, además eso que es una historia que tiene, digamos, unas pretensiones o inicialmente un punto de partida aparentemente ligero, pero realmente se toma muy en serio el tema que está tratando y como bien has dicho, es muy relevante y tiene un clímax ahí emocional fantástico. Que más quisieran muchas películas que hablan de este tipo de temas con respecto a las mujeres. Y esto, y bueno, hay una peli que gustó mucho ahí en el festival que yo me perdí y es una de las pocas que me ha dado rabia. Bueno, dividió mucho también. La nueva película de Jonas Trueba, La Reconquista. Sí. Para mí fue una de las favoritas de la sección oficial, pero Jonas Trueba siempre despierta también un poquito de reacciones polarizantes, ¿no? Es el director de películas como Los Ilusos, Todas las canciones de mí y Los exiliados románticos. Y ahora vuelve a contar con el Francesco Carrileste de protagonista, que se encuentra después de 15 años con un antiguo amor de instituto, cuando tenía 15 años, eran jóvenes y tal. Y hay una especie de reencuentro, una noche en Madrid, una noche de... ¿Es navideña? Sí, es navideña. Y hablan, y hablan, y hablan, y pasan cosas, y la cámara un poco se fija en ellos, en sus reacciones, en cómo van poco a poco descubriendo lo que son ahora, pero en función de las proyecciones que hicieron en su día, cuando eran adolescentes. Es una película que tiene una concepción del romanticismo como muy anacrónica, pero creo que al mismo tiempo es muy consciente de esa concepción anacrónica del romanticismo que tiene, porque además, claro, está hablando de eso, ¿no? De qué pasa cuando todas esas pretensiones y esas aspiraciones de tu yo de 15 años vuelven un poco a tu vida 15 años después. ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Quién eres tú? ¿Quién es la otra persona? Y eso, a mí me parece que consigue momentos como muy mágicos, muy interesantes. Además, creo que a nivel formal Jonas Trueba ha evolucionado y bastante en nuevas direcciones en las últimas películas, y en esta vuelve a hacerlo y tiene ahí pequeños giros y tiene un flashback ahí súper potente que lo introduce de una manera que me parece muy, muy curiosa y no sé, a mí me gusta mucho, creo que los actores están muy bien. Es una peli, pues eso, es muy nouvelle vague-iana, es como cine francés de hace 50 años. Pues sí, a lo mejor sí, lo llevo utilizando desde su primera película, esto de asimilar sus influencias, utilizarlas como base para su manera de contar historias, no vamos a decir nada nuevo. Pero a mí me gusta mucho, creo que tiene una mirada muy certera de lo que es esa manera de frustrarnos con los what ifs, con las oportunidades perdidas y con las decisiones del pasado que a lo mejor fueron buenas o fueron malas o qué, ¿no? Y asumirlas un poco. A mí me gustó bastante y es muy bonita. No, en serio, tiene una mirada, tiene una manera de entender este tipo de historias que a mí me llega. Entonces no puedo, no soy imparcial en ese aspecto. No voy a decir objetivo, pero no soy imparcial. ¿Por qué no? Porque sí, porque veo ahí una sensibilidad con la que sí conecto de inmediato. Poco más puedo decir. Ay, esta tiene pinta de peleadre total. En fin, hablando de sensibilidad especial... Bueno, la película polémica que no quisieron en Cannes. Nocturama es la última película de Beltrán Bonello, el director de Casa de Tolerancia y Saint Laurent. Esa la viste tú, ¿no? Sí, y El pornógrafo también. El pornógrafo. Como no, tenía que salir. Y bueno, aquí nos presenta una historia que ha tenido bastante, ha polarizado también durante el festival, que digamos que sigue a un grupo de jóvenes que planean un ataque terrorista simultáneo con varias bombas en París. Y bueno, básicamente toda la primera parte de la película es ver cómo se organizan para llevar a cabo este ataque terrorista y luego ya pues es, bueno, pues las consecuencias, bueno, más que las consecuencias, a dónde les lleva después esto. Y a mí la verdad es que me resultó bastante interesante. Ya entre todo ese primer acto en el que simplemente ves muchas nucas y ves mucha gente andando, comportándose de forma extraña, y ves un poco toda la logística que hay detrás de cómo planean el ataque, me resultó muy hipnótica y muy, sí, como muy estimulante. La música tenía mucho que ver en todo esto, así un rollo este electrónico tal. Pero sobre todo lo interesante empieza más adelante. Bueno, ya en ese primer fragmento, ese primer acto, me gustó sobre todo cómo van introduciendo un poco un número de flashbacks que te hacen ver pequeñas píldoras de lo que les ha llevado un poco, lo que les ha empujado a llegar hasta tomar la decisión de hacer esto. Y luego, bueno, pero sobre todo la parte más interesante y también la más polémica es lo que hacen ellos después de colocar las bombas y que las bombas estallen. Y a mí, bueno, aunque toda esa parte, es que tampoco quiero spoilear ni nada, pero toda esa parte intermedia, aunque creo que está un poco alargada, me parece muy interesante lo que plantea de la desconexión que tienen ellos con el mundo real, y sobre todo... Supongo que la polémica, vamos, supongo que no, la polémica ha ido mucho más sobre el final, sobre el todo, pues todo el clímax así un poco bastante violento que hay al final de la película, y que muchos se quejaban de que era innecesario y de que era como muy gratuito y muy explícito y muy cruel y tal. Y no sé, a mí me pareció una película bastante interesante, que te pone el punto de vista en un tema, o sea, coge un tema y pone el punto de vista de la película en una de las partes que me parecen más arriesgadas, y tiene este rollo de, pues, de historia de inconformismo juvenil, de rebelión, y bueno, pues de violencia también. Pero que al final lo que yo creo que consigue lo que pretende con todas las decisiones de impacto que tiene con respecto a la trama, y es que al final te la pienses en todos esos grises morales que hay detrás de todo lo que hacen estos chavales, de todas las motivaciones que dicen tener, y de cómo reacciona la gente a esto, y un poco, y sobre todo, pues las fuerzas del orden y el gobierno y tal, un poco todo. Al final lo que provoca es que te pienses, en todo lo que hay detrás, y las consecuencias sociales y morales de todo esto. Y a mí me pareció una película muy interesante, que no creo que sea, porque hay otras que van a provocar y que son, se les ve muy claro que van a provocar sin tener demasiado sustento detrás, pero me sorprende que un festival como San Sebastián, y conociendo al público de San Sebastián, esta película provocase tanta polémica. No sé si a lo mejor es que ya he perdido el norte de lo que la gente busca en Sanse. No tengo ni idea, Adri. Yo solo sé que he visto una muy buena película y que tiene un planteamiento discursivo súper acertado, que es capaz de decirte, mira, hay gente aquí rebelándose contra no saben muy bien qué, sin ningún tipo de alternativa, te vamos a mostrar lo que hace esta gente que está criada en esa misma sociedad contra la que se quieren rebelar, pues lógicamente lleva esa idea hasta el final. Y no creo que tuviera ningún otro tipo de final posible en los términos en los que está en esta película. Me parece que es una peli como las anteriores de este hombre, que es alucinante. ¿Cómo te creas esos planos en los que parece que no hay nada más que el plano? O sea, quiero decir, todo lo que hay fuera del plano en las películas de Bonello parece que no existe. Solo existe lo que te está mostrando, ¿no? Me recuerda un poco como alguna vez hemos comentado aquí a Leone o algún otro director que realmente... Cuando ves los planos que hay en el centro comercial, no voy a decir nada más, ahí hace una cantidad de juegos, de identificación, de desarrollo de esos personajes sin ningún tipo de diálogos, según sus actitudes y la manera de estar ahí pasando el tiempo, etcétera, que ya solo por eso, o sea, todo eso es algo que es alucinante, que esté simplemente hecho a golpe de plano y punto. Y luego a nivel discursivo intelectual es que genera una cantidad de preguntas y de cuestionarse no solo lo que estás viendo, sino lo que plantea también, simplemente, ¿no? A partir de lo que se puede deducir de lo que estás diciendo. O sea, es una película que intelectualmente y cinematográficamente tiene muchísimo que puedes discutir, para bien y para mal. Ahí ya te digo que, evidentemente, porque es un planteamiento radical de alguien que dice, estoy planteando esto y lo llevo hasta las últimas consecuencias, ¿de acuerdo? Pero algunas críticas que he leído por ahí sobre el final de la película me parecen chorradas directamente. Porque eso es estar muy fuera de la realidad y de lo que ocurre, y sobre todo estamos hablando de una película francesa, ¿vale? Simplemente, que todos hemos visto lo que ocurre en las calles de Francia. Ya está, nada más, no voy a decir nada más. Madre mía, bueno, otra de las que hemos visto es una de las españolas, que Dios nos perdone, que es la nueva peli de Sorogoyen, el director de Stockholm. Ah, pensaba que era la monja, la famosa monja Sor Goyen. Y bueno, en Que Dios nos perdone tenemos a una pareja de policías, que son Antonio de la Torre y Roberto Álamo, que persiguen a un tipo que es, bueno, a un sospechoso que se está cargando a señoras mayores De después. esta no se quejaron, de esta no se quejaron de la violencia. Se está cargando a mujeres de la tercera edad. No des más detalles. No, después de agredirla sexualmente, lo dejo ahí. Entonces, bueno, pues es un poco, sobre todo, es uno de estos, bebe mucho, es una cosa como muy sórdida el planteamiento y el desarrollo, y ya no solo por el caso, ¿no? El tema de que este chico haciendo, esta persona haciendo estas cosas, sino que ya los dos personajes protagonistas, los dos policías, tienen bastantes grises, son dos personajes que desde el principio para mí es lo que más me gustó de la película, y es que al final este tipo de historias que tienes que seguir un caso policial y que quieren plantear también temas morales y que quieren plantear sobre todo un rollo urbano sucio y retorcido y tal, al final te enganchas a ellos. Se me ocurre la referencia Salvando las Distancias con Seven. Al final tienes True al... Detective. Mira, True Detective, ¿qué dices? Pero bueno, Sigue. esto, que al final ellos dos son lo que más te atrae al espectador dentro de la historia, y me parece que están los dos muy bien desarrollados y que son dos personajes muy complejos y muy interesantes. Luego, el desarrollo del caso, pues el caso en sí a mí me gusta, y sobre todo me gusta esto de que se desarrolle en Madrid y que Madrid tenga tanta presencia. Además, es algo que ya Durante pasaba. la visita del Papa, además. Es verdad, sí, se sitúa durante, sí, lo ambienta cuando visitó el Papa hace, ¿cuándo fue? Bueno, da igual. El caso, que lo que iba a decir, que le pongo el pero de que tiene ahí un par de truquis de guión, que para avanzar la trama, sobre todo Es uno, que me parecieron muy vergonzosos. El tema sí. del caso es que a mí se me cae por todos lados. A ver, a mí no se me cae, pero sí que es cierto que tiene sobre todo dos cosas concretas que hace el guión para que avance la trama, que rechinan mucho, y es imposible, que no, o sea, ni siquiera está metido el truco con un poquito de, no sé, de picardía. Sobre todo hay uno que da bastante vergüenza ajena. Pero yo la verdad es que se lo perdono porque, no sé, me gustaron tanto los dos personajes protagonistas y un poco sobre todo el personaje de Roberto Álamo y cómo va evolucionando y todo ese descenso a los infiernos que tiene. Ya con eso y el ambiente así como malsano me ganó bastante la película, y creo que además Sorogoyen hace buen trabajo ahí con la dirección, sobre todo pues todos esos planos de todas las partes así más de acción están muy bien resueltas. En fin, yo creo que en conjunto le doy una valoración muy positiva porque tiene muchas cosas que compensan esos fallitos de guión. Yo eso le doy sobre todo positivo por los dos actores y los dos personajes que hacen, que son el centro de la peli, creo que es lo más sólido que tiene, me gusta mucho todo lo que tienen entre ellos, los conflictos que surgen alrededor de ellos, me encanta, pero la parte de la investigación policial es como, mira, es que me sobra la investigación, quítala, hazme una película solamente de ellos dos. Pero bueno, sí está bien. O sea, no salí decepcionado como en la otra película de thriller del año español, de Mil Años de Perdón y tal. Digo, Mil Años de Perdón, Las mil El Hombre de caras, las Mil sí. Caras. Es que se me juntan ya los thrillers españoles. No, sí, me pareció que está bastante bien, pero eso, le encontré la pega de que el caso me parecía, a ver, que estoy harto de ver películas de film noir, que me da igual que tenga sentido o no el caso, pero házmelo que sea interesante, estimulante, me da igual que no lo resuelva, pero no me hagas esto, no me hagas lo facilón, por favor. Pero bueno, está bien, y eso, destaca muchísimo ellos dos, eso está claro. Las dos interpretaciones probablemente más destacables del festival de actores fueron ellos dos, yo diría. Para mí era premios. Mira que no tengo nada contra Eduard Fernández, que creo que lo hace bien. Pero hace un poco Eduard Fernández, otra vez, quiero decir. Ya. Yeah. Es un poco lo mismo, ¿eh? Sí, yo había dado un ex aequo a estos dos, a Antonio de la Torre y a Roberto Álamo, pero bueno. ¿Qué más hemos visto? Pues otra señorita Lady... poderosa. Lady Macbeth, que es una peli de William Oldroyd, un famoso dramaturgo que aquí adapta la novela rusa de Nikolai Leskov, ambientada en la Inglaterra victoriana, en la que una joven Catherine, interpretada por Florence Pugh, quedaos con este nombre porque va a sonar mucho, estoy seguro, en los próximos años, pues tiene que casarse así por interés con un señorito del campo y que la trata bastante mal, que no la toca ni en la noche de bodas y bueno, ella un poco pues se busca la vida, intenta ahí... Se busca la vida, le hace ojitos a uno de los trabajadores de la casa y tal, y un poco es un poco adúltera y bueno, busca ahí liberarse un poco de todas las reglas que hay... Un poco a partir de esas ataduras costumbristas se ve cómo ella intenta salir de la casa, darse un paseo o hacer lo que le den en gana un poco, ¿no? Y cómo tiene que estar todo el rato en constante conflicto con la sociedad de la época de ese contexto. Y bueno, pasa muchas cosas porque evidentemente surgen problemillas y ella poco a poco tiene que tomar decisiones cada vez más radicales y la peli va un poco de... este rollo de liberación femenina versus empoderamiento en una sociedad que no le deja mucho margen a una mujer de poder tomar decisiones y menos si está casada. Entonces, la peli me parece impresionantemente bien construida visualmente en cuanto a su narración. Me parece que es alucinante porque como adaptación literaria tú no ves ahí ningún tipo de rastro de esos tics que hay típicos al adaptar libros y sobre todo en este caso que es un libro... Todos los victorianos. Sí, además que viene de un libro que estaba ambientada en la burguesía rusa y la han adaptado, muy bien adaptada por parte del guionista. Este contexto es histórico, completamente distinto. El personaje central es alucinante, me parece súper fascinante, ya está muy bien. Y esto, es una peli así de sencilla, de a tope con su discurso hasta el final, alguna gente por ahí diciendo que era muy exagerada o que tal, yo creo que tiene muy medido hasta donde quiere llegar y evidentemente hay cosas ahí como muy brutas al final de esta película que me parecían muy de Sitges, de la típica película que aparece en Sitges por esos toques que tiene. En Sitges habían aplaudido en algún momento que otro. Seguro. Y eso, me gustó muchísimo y ella está estupenda. Me parece una peli muy sorprendente. Tenía buena pinta en principio, pero cuando la vi realmente fue la típica que me dejó un poco en plan, ya ha merecido la pena la sesión oficial por esta, aunque... totalmente. Sí, la verdad es que a mí también me gustó, sobre todo que te transmite muy bien la claustrofobia así como emocional que siente ella en ese mundo en el que de repente ha caído. Pero sobre todo yo creo que lo que más, ya suscribo lo que has dicho y por ya cerrarlo, lo que a mí más me llamó la atención es que al final, como tú bien has dicho, ella pues el discurso de la peli la lleva hasta el final y al final pasan cosas muy brutas y ella tiene que tomar decisiones cada vez más drásticas. Y a mí me resultaba muy curioso cómo la película maneja súper bien la relación que tenemos como espectadores con ese personaje, porque al principio vas con ella súper a tope, porque pues la ves pues esto muy recluida, víctima, y víctima de una represión ahí muy fuerte y al principio es muy fácil ponerse de su lado y entender esa liberación necesaria que tiene una chica además tan joven y tan y con tanto así deseo sexual y esto y de repente empieza el personaje a evolucionar y empieza a ir cada vez a tomar decisiones cada vez más extremas. Y entonces, claro, la relación que tiene ese personaje con el espectador va evolucionando y entonces te pone siempre en una especie de... en una tesitura complicada y compleja que también hace que sea todavía más interesante ver la película porque te estás todo el tiempo replanteando tu relación con ese protagonista. Y ese juego me pareció muy interesante. Yo creo que es lo que más me gustó de cómo lleva la película la historia. Pero bueno, ¿y qué más hemos visto? Hemos visto la nueva película de Oliver Stone. De Laura Chanante. La peli de Laura Chanante. Ya estamos. Que bueno, es Snowden, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, que interpreta a Edward Snowden. el tipo que, pues bueno, sacó a la luz todo esto de las técnicas de vigilancia y tal de la NSA. Y bueno, pues básicamente lo que hace Oliver Stone en Snowden es contarnos que Snowden hizo lo que hizo. En plan, cogiendo como marco el documental de Citizen Four de Poitras. Poitras, Laura, gracias, Poitras. Laura Poitras, que aparece en la película, de hecho, un poco utilizando la grabación de ese documental como marco, empieza a contarlo a modo de flashback. Pues bueno, pues todo este proceso que vivió él desde que entró desde que empezó su relación con la NSA hasta que al final decidió sacar toda esa información y filtrarla. Y en fin, a mí, a ver, me parece una película que es efectiva en el sentido de que tiene muy buen ritmo, se ve muy bien, es un thriller así político que, bueno, a veces no es que sea muy buena planteando o manteniendo el suspense de ese thriller, pero por lo menos te mantiene más o menos interesante. El problema que tengo yo con Snowden es que al final no me aporta mucho tampoco, porque se centra tantísimo en contarte lo que hizo y cómo lo hizo Snowden que se para muy poco y se ve que Oliver Stone no tiene ningún tipo de interés en pararse a contar por qué esto es relevante. Y a mí me faltó muchísima conversación interna de la película de plantear los dilemas que surgen de esto y por qué alguna gente le tacha de traidor, por qué otros... En fin, al final falta mucha conversación interna que ponga en perspectiva el valor que tiene lo que... Algún tipo de duda, además. Algún claro. tipo de cuestionarse si realmente esto que hace él tiene sentido o no, ¿sabes? Claro, sí, al final ya no es una cuestión de que yo esté a favor o esté en contra, o sea, no es una cuestión de que la propia película tiene que plantear ese debate y tiene que plantear por qué es relevante para la gente, por qué es importante, porque al final haces esta película, y él mismo lo decía en la rueda de prensa, porque cree que es muy importante lo que ha hecho Snowden por la población americana, vale, pero entonces en tu película deberías contarme por qué crees que es relevante y contarme los diferentes puntos de vista que han surgido a raíz de todo esto, entonces... Pero tienes el personaje de Nicolas Cage a cambio. Bueno, madre mía, qué risa, por favor, qué vergüencica ajena. Sobre todo ya en la última secuencia esta que tiene, en plan, es nuestro chaval y lo ha conseguido. Es un personaje que está diseñado básicamente para que alguien de dentro de las agencias de inteligencia le aplauda. A ver, es cierto que, bueno, a lo mejor ha habido un par de cosas o tres que he comprendido un poco mejor al verlas en la película, pero realmente me quedo totalmente con Citizen Four, porque es que la película en sí no me aporta nada nuevo, más allá del documental. A lo mejor Bueno, y no has dicho nada de la novia, que la hace Shailene Woodley, y en la película me parece que está horrible. A ver, está muy mal ella, no lo sé por qué. A mí no me parece que esté mal, lo que pasa es que, a ver, yo entiendo que y ella misma lo decía cuando en la rueda de prensa le preguntaban por su personaje y tal, que han querido humanizar la figura de Edward Snowden. Y lo han querido humanizar a través de, sobre todo, por una parte, toda esa idea patriótica y todo ese espíritu patriótico que él tiene y la rigidez moral, ética que tiene y que demuestra todo el tiempo en la película, a pesar de que hace cosas muy chungas antes de convertirse en el traidor que luego todos le han llamado. Pero, y luego la otra parte lo otro que utilizan para humanizarle es la novia. Y realmente no es algo que fluya de forma natural dentro de la película. Son como pegotes que tiene ahí dentro del relato más de thriller. Hay pegotillos como de comedia romántica o de drama dramático. Con filtro de Instagram. Totalmente, con filtro de Instagram, con planos a contraluz que parecen otra película. Entonces, no sé, a mí me parece a mí no me molestó la idea, que tuviesen la idea de meter, de introducir el personaje de la novia como relevante para que él pudiese tener a alguien a lo mejor con quien conversar o con quien poder poner todas las cosas en perspectiva, pero ni siquiera lo aprovechan para esto. Entonces, pues no sé, me queda como bastante pegote el personaje de Shailene Woodley, la verdad. Está para todo el rato. Ahora nos tenemos que mudar otra vez. Está todo el rato así, en fin. Háblanos de por qué la gente no entiende el anime en San Sebastián, por favor, Adri. Pues mira, la gente, además que Tengo el ejemplo perfecto, porque... Además, es que en una cola estuvimos escuchando una conversación. Ya, también, ya, ya. Bueno, a eso llegaré. Pero tengo el ejemplo perfecto porque esta película se ha visto en San Sebastián y en Sitges. Y la respuesta ha sido completamente opuesta. Estamos hablando de la nueva película de Makoto Shinkai. Your Name ha sido el nombre internacional. Es Kimi no na wa. Que bueno, es una historia de dos chavales, un chico que vive en Tokio y una chica que vive en una zona rural, dos adolescentes de instituto, que de repente un día se despiertan y están en el cuerpo del otro. Es un poco el planteamiento que tiene, aunque luego va bastante más allá en la historia que cuenta, un poco de la conexión de ellos dos y de pues, una historia así como de memoria... no histórica, pero bueno, de memoria y de lazos que enlazan lo más moderno con lo más tradicional y con lo más rural y tal. Bueno, el caso, que primero hablando un poco de la película, a mí me gustó, pero en plan sin grandes aspavientos, porque me pasa lo que yo creo que he comentado aquí ya antes con Makoto Shinkai, que es un director que tiene muchas películas que son como medio casi mediometrajes, que duran 50, 60 minutos y están muy centradas en una animación muy preciosista. El tipo dirigiendo animación es muy bueno y tiene una animación muy buena y muy fluida y muy unos colores como muy vívidos, en fin. Creo que sí, o sea, en este sentido El Jardín de las Palabras es el top. Pero luego tiene los largometrajes, que además siempre los ponen en San Sebastián, digo en Sitges, y los veo, los he visto todos. Tiene un problema cuando tiene que llegar ya a los 90 o 100 minutos, y es que no sabe manejar, yo creo que no sabe manejar el ritmo de sus historias y le cuesta mucho construir los clímax finales. Y además en Your Name hay un problema, y es que tiene un montón de montajes de como de avance de narración, montajes de como de hacer elipsis narrativas a base de imágenes y canciones. Que es algo, las canciones de Japos, además con sus letras en la pantalla para que hagas el karaoke y tal, es algo muy del anime, pero es cierto que normalmente no están tan presentes en las películas, sobre todo en la parte intermedia de la película. A lo mejor hay un montaje videoclipero, pero no cuatro en la misma película. Entonces esto, bueno, provocó unas risas en el visionado de San Sebastián que a mí me está dando vergüenza. Pero es que eso luego... Luego estábamos en la cola y escuchábamos a unos que teníamos detrás hablar de, pues eso, es que son muy exagerados, es que, joder, estos japoneses con las cosas de los chicos y las chicas, es que estos japoneses con las canciones, como de repente empezó a enumerar un montón de cosas que son inherentes al anime, que es como... Y claro, luego ves la reacción que ha tenido en Sitges, que ha sido completamente distinta, que ha gustado bastante, de hecho ha gustado en general más de lo que a mí me gustó y tal, pero bueno, pues es al final tener esa mente abierta o tener esas referencias a la hora de ver el anime. Pero bueno, al final creo que es una historia que nace un poco de la catástrofe de Fukushima y creo que tiene unas ideas bonitas. Además tiene un desarrollo cómico de su planteamiento que funciona sobre todo muy bien en la primera hora. Y en fin, yo creo que este tipo, si consiguiese dar con algún guión bueno o alguien que le apoye en lo que al desarrollo de la historia se refiere, podría llegar a ser un gran director de anime si afina un poquito el tema de las historias. Tú no la viste, ¿no? No, no la vi, no la pude ver en San Sebastián al final. Me quedé ahí con ganas. Bueno. Más pero vi otra cosa asiática, oriental. Sí, el Woody Allen, Hong Sang-soo. Coreano. Sí, la nueva película de Hong Sang-soo, del director de Reynold Rondén, sí, que es Yourself and Yours, o como se ha dicho en España, Lo tuyo y tú, o algo así, que sí, me gusta mucho cómo así suena. Y bueno, tienes a una pareja que es Yeon-soo y Min-jun, que parece ser que tienen problemas de parejiles por los chismorreos de sus amigos, porque que si ella bebe mucho o no bebe mucho, y los amigos le están diciendo que madre mía, que sale por ahí y se pone ciega. Entonces se separan temporalmente, así, en principio, entre comillas, y nos cuentan un poco cómo asumen esa separación uno y la otra, ¿no? Él lo lleva un poco mal, intentando pues esa postura patética de los 12 pasos de la asunción de la cosa, ¿no? De llamándola de todo, intentar volver con ella como sea, siendo un poco acosador, etcétera. Y ella, y aquí viene el giro típico que te mete en sus películas, ella parece ser que se la ve en bares por ahí bebiendo y ligando con desconocidos. Bueno, ella o alguien que se le parece mucho, o quizás sea su hermana gemela. No estamos muy seguros de esto. Y claro, a partir de ese truco narrativo tan ingenioso, pues Juan Sasuno nos habla un poco de esto, ¿no? Sobre todo del tema de la confianza de la pareja y de cómo la percepción externa a una persona define siempre esos prejuicios con los que te acercas a ella, y cómo para poder... Ella lo único que quiere realmente es que se le valore por lo que es, independientemente de su pasado, y obviamente pues se muestra así en la película. Me ha parecido muy, muy divertida en muchos aspectos, pero también eso, que es como muy... muy sesuda en esa manera de acercarse a esa idea tan concreta de esta confianza en las relaciones de pareja, desde una perspectiva que me parece muy original. Y luego con esa especie de ensoñaciones que muestra durante la película, que además me despistaron un poco al principio, porque no sabes muy bien si lo que está pasando es de verdad o no en muchos momentos, hasta que acaban algunas secuencias, y también aporta mucho al respecto, ¿no? Recuerdo que en su momento también dije, bueno, esta película también se podría haber llamado La Reconquista, porque la peli tiene un poco como ese rollo de intentar separarse para que al mismo tiempo luego uno de los dos se puedan reencontrar o no y ver qué ha pasado y todo esto, ¿no? Y eso, que es muy original, unos diálogos, pues como siempre, muy divertidos, con momentos de escarcharrantes. Tengo clavado ahí en la mente a fuego ese ni siquiera estás borracho como argumento para descalificar a alguien en una conversación. Total. Que me dejó a cuadros, y bueno, en general de mis favoritas del festival, que se llevó la Concha de Plata al mejor director, sí, aunque sea solamente secuencias de 15 minutos con zooms, efectivamente se puede llevar la Concha de Plata mejor directo. Efectivamente, porque la puesta en escena de esos encuentros, y sobre todo una cosa que yo solo he visto esta película y la anterior de Shang-Chi, la de Ahora sí, antes no, sobre todo esa cosa recurrente que tienen las dos de transmitir estas ideas, estas reflexiones sobre las relaciones y cómo nos relacionamos, y en este caso ya lo has comentado tú, ese superar las expectativas y llegar a una confianza y de que alguien te vea como realmente eres más allá de ciertas cosas, a base de encuentros que están repetidos y un poco de las sutiles diferencias que pueda haber entre ellos. Y a mí me resultaba muy interesante estar, por un lado, tirándome por los suelos de la risa con esta chica y los encuentros repetidos que tenía con un montón de señores, y luego luego ser consciente de todo el discurso que había por detrás sobre la inseguridad de ella, y sobre todo un poco el reproche que hay detrás con respecto a la actitud que tiene su novio con respecto a ella. No sé, me pareció muy interesante que a base de planos sostenidos, de conversaciones muy locas, me transmitiese tanto sobre las relaciones y sobre todo esa conversación final. Me parece el broche, además eso, que me parece una película muy difícil de escribir, porque sobre todo, y que tenga el resultado tenga tanta naturalidad y tal, que ahí va mucho de los actores, la actriz está estupenda, pero en fin, a mí también ha sido una de las que más me ha gustado. Es muy interesante, es como otra forma de ver una comedia romántica, por así decirlo. Es otro nivel ya esto, es comedia romántica para gafapasters. Sí, ¿no? ¿Y qué más hemos visto? Pues mira, más asiáticas, porque hemos visto Ikari. El último día. La última de competición Rage. Fue esta. Sí. Que es una película japonesa que al parecer odió todo el mundo en el festival, menos Nacho Gonzalo y yo. Y es una historia que cuenta... A ver, tiene su relato está centrado principalmente en la confianza que las personas ponen en otras personas, y lo cuenta a través de cuatro historias paralelas que suceden a la vez y que ponen a partir de un asesinato y que ponen a cuatro sospechosos. ¿No eran tres? Yo creo que eran tres. Son cuatro. A no ser que cuentes los policías, claro, mirando la tele, pero bueno. Es que claro, están tres y luego está el otro... Bueno, da igual, que tampoco quiero meter la pata, pero sí. Básicamente hay como tres sospechosos que la policía persigue a partir de un asesinato así como muy, muy sangriento y tal, y como muy... pues eso, con mucha ira, como dice el título de la película, y es un poco seguir estas historias personales que tienen pues hay diferentes tipos de parejas. Hay una pareja homosexual, hay una madre, un padre y una hija, con un chico que se empiezan a tener una relación con un chico nuevo. Bueno, en fin, da igual. El caso es que a mí me gustó mucho porque creo que tiene un... es un thriller... Que a mí me parece difícil de hacer porque en ningún momento pierde el norte de que siempre tengas dudas de quién es el sospechoso, por un lado. Entonces me parece muy hábil en ese sentido con la estructura y el montaje, y me parece que funciona muy bien esa narración en paralelo. Hay gente, una crítica principal que decían los que no les había gustado la película era que no diferenciaban las historias. Es como, es que eso no es culpa de la película, es culpa tuya, ni siquiera se parecen tanto, que yo puedo entender, y a mí me ha pasado. Me acuerdo cuando vi ¿cómo se llama esta película que era en blanco y negro y que era de la guerra Japón con China y de la ocupación? Cartas desde Washington. No, era una película china. Bueno, da igual, el caso que a mí me ha pasado de estar viendo una película y no saber a qué personaje estoy viendo. O sea, soy la primera que he tenido este problema. Pero en este caso estaban en tres localizaciones distintas. Claro, precisamente en Rage está muy bien diferenciada, no se parecen tanto los personajes. A mí la duda es si estaba todo ocurriendo al mismo tiempo, claro, o era a lo largo de distintos momentos temporales y cosas. Pero así. No confusión, sino duda de si realmente, claro, estaba ocurriendo a la vez. Pero yo creo que la propia película te plantea esa duda, sobre todo con la línea de trama que tiene lugar en la isla esta en la que está el ermitaño, el tipo este peculiar. Pero yo creo que esa es la que... Y la película lo hace a propósito. O sea, está siempre planteándote dudas con respecto a quiénes son estas personas. Entonces, me parece que tiene... que cuenta cuatro historias muy desoladoras sobre la confianza, así como es como núcleo. Y me parece que está muy bien escrita porque todo el tiempo plantea muy bien de dónde vienen los personajes cuando toman decisiones y cuando desconfían y cuando se callan las verdades, porque bueno, los japoneses además son muy reprimidos en este sentido, y me parece que lleva también todas, digamos, la continuidad emocional de los personajes, que yo estaba muy entregada a todo lo que estaba ocurriendo. Y es cierto que no es sutil en cuanto a su reflexión o a su mensaje con respecto a esto de la confianza y de una cosa que es inherente, yo creo, a la cultura japonesa, que es esta cosa de reprimirte tus sentimientos y porque tienes que ser educado y no puedes molestar al otro. No es sutil, pero me parece efectiva. Le pongo peros, por supuesto, porque la parte policial me parece un pegotazo que no pegaba nada, y además tiene un cambio de tono que de repente están los dos policías aquí graciosetes, que si me huele los pies, que si me hago caca, es como, pero bueno, ¿qué película estoy viendo? De repente... Además, que no investigan nada. Efectivamente, no. O sea, son tres secuencias que de repente te sacan de la película, te sacan del tono, y además luego le pasa un poco como a Que Dios nos perdone, que tiene ahí al final un tipo que aparece, que dice ser un testigo, que no tiene ni puto sentido que exista ese testigo en la historia, porque no lo voy a decir por qué, porque sería spoiler, pero es que se te cae todo, y simplemente porque necesitaban una voz en off que narrase un poco lo que había ocurrido, y de esa forma, con esa voz en off, ir resolviendo todas las historias paralelas, me parece que que arriesga un poco la credibilidad de la historia por conseguir esa voz en off de alguna forma, y yo creo que había otras formas mejores de hacerlo, y es una me dio pena que estropeasen así el final, pero bueno, a mí es de lo más de, creo que está en mi top 3 del festival, y la gente la odió. A ver, a mí es que me pareció, por un lado, súper redundante las historias. Buah. Por otro lado, lo que dices de los detectives, eso no ayudaba mucho. Y en general, en ningún momento me llegué a conectar con esa construcción entre las tramas, esa alternancia entre las historias. No, no, no, no, no pude con él. De hecho, salí muy cabreado de la película. Es cierto A todo el que que me encontraba en las colas le decía, no entres, horrible. es cierto que puedo entender que si no conectas con las historias y con los personajes, además que es una película que dura 2 horas y 40 minutos. Eso, que tiene como una última media hora que es un gran final, que es todo el rato final. Para arriba, venga, sube el tono, el nivel, todo. Ay, Bueno, y venga, aquí dándolo todo. me pasó otra cosa como lo del anime, y es que la gente estaba, es que claro, porque los japoneses es que son muy exagerados actuando y no sé qué, es como, no, bueno, no, más que eso decían, es que los personajes son como muy, me parece todo el clima como que está muy exagerado, tal, y es como, pero tú no has visto thrillers japoneses en tu vida. Que son, pero si es que además yo cuando estuve en Japón es que me di cuenta que eran así, es como es que son como el anime, es que son unos exagerados que hacen ¡oh! a la mínima, o sea, pero en fin, más cosas. ¿Qué más hemos visto? Bueno. La película de clausura, que fue igual de random que la de inauguración del festival, en este caso no estaba en competición, pero ya vistas todas, pues ya ponemos en perspectiva la de la hija esta de Brest y ya no es tan mala como os parecía, ¿eh? Ya, después de haber visto todas las películas de la sección oficial, ya algunas mejoran. Bueno, la de sí. O como se diga, esta cosa en francés, La Odisea de Jerome Salle, el director de películas, de grandes películas como Zulu, ¿no? Protagonizada por Lambert Wilson, que hace de Cousteau, de Jacques Yves Cousteau, el francés de Matrix, para que nos entendamos. Pierre Gnini, que hace de Philippe Cousteau, es el mismo actor que luego aparece en la última película de Franchute, France, de... ¿Cómo se llama? Se me ha ido el nombre ahora. De Son, de François Son. También aparece Audrey Tautou haciendo de la mujer de Cousteau. Y Logan Lucas también por ahí aparece. Bueno, imagínate. Y bueno, es un biopic que nos cuenta toda la historia de la vida de Cousteau como aventurero que hace esos documentales luego para sufragarse los gastos de sus exploraciones y cosas. Y como en un momento a él se la suda el medio ambiente, pero se la suda hasta niveles épicos. Y cómo se transforma y se conciencia gracias a la relación con su hijo. Todo esto mostrado en un gran pedazo de flashback, porque aparece al principio él tumbado en una cama porque se ha muerto su hijo en un accidente. Y nos hacen un flashback en plan súper dramático ahí todo. Y nos cuenta esto. ¿Qué pasa? Que La Odisea es una película que durante muchos minutos, pues está bastante bien, porque te cuesta este rollo de un hombre con una visión que quiere hacer esto con su barco y sus casinos y sus furcias, y se lo monta todo él, y se monta una manera de salir adelante a nivel financiero y de buscarse las cosas, y las fricciones con su mujer y las relaciones con sus hijos, problemáticas, etcétera. Todo eso está muy bien, pero luego esa parte más que te intentan vender de esa transformación de este discurso de la película, de su concienciación ecológica, es un poco de risa, es un poco de repente le da un aire y coño, que esto del ecologismo habría que replanteárselo un poco. Y luego sí es cierto que a nivel de visual, pues tiene cosas muy llamativas por los propios escenarios y las localizaciones donde tiene lugar la película, que son en algunos momentos impresionantes, pero claro, queda ahí la espinita de decir, jo, con cualquier otro director. Estas secuencias, yo qué sé, pues aparecen bichos oceánicos de cualquier tipo, peces, etcétera, lo que sea. O secuencias que hay marítimas o debajo del mar o en un glaciar, yo qué sé, cosas así. Pues ganaría mucho con un director mejor que este. La peli está bien, la peli está bien, es muy, muy ligera, muy de pues ir a saco, o sea, no te cuenta todos los detalles, hay elipsis y eso, que es raro de ver en un biopic de este estilo. Se toma muy en serio ese enfoque que le da hacia esa transformación de él, pero por otro lado eso, ¿no? Que está un poco descuidado a nivel de guión. Creo que está basado en varios libros sobre la vida de Cousteau, de gente que lo conoció personalmente, no estoy seguro. Supongo que eso también afecta un poco a la visión que puede haber tenido ya desde el guión. Pero bueno, la peli está bien, era además el último día, ya se agradece algo más ligero y que vaya de dar un poquillo de espectáculo sin más pretensiones, cuando ya estás un poco zombie cerebralmente. Y bueno, no está mal, sí, pues es una peli pues interesante de verte, sobre todo a nivel divulgativo, de saber un poquillo más de detalles que mucha gente probablemente no sabe, porque todo el mundo tiene esa imagen de Cousteau, de ese viejete que adorable, que le gustan mucho los delfines y las ballenas, pero no, amigos, hay un lado oscuro de Cousteau que parece que ya está muy olvidado. Y eso, estaba bien, estaba bien. Yo no la vi. Ya te habías ido, ya te fuiste. No me fui, pero es que pasé total. Me voy a cenar con la gente. Bueno, y por cerrar la sección oficial y las secciones estas... Bueno, luego... No sé si hemos comentado que Lady Macbeth ganó el premio Fipresti, por cierto, que eso se me ha pasado. Creo que no. Y que Dios nos perdone, ganó el mejor guión del festival. Es verdad, no lo hemos comentado. Somos muy malos podcasters. Se me ha pasado. Y no hacemos ni puto caso al guión que tenemos delante. Bueno. Comenta. Comento que hay un par de películas que no hemos, de las que no hemos hablado y que obtuvieron premio. Una de ellas es The Giant. ¡Pero qué pedazo de... Jaten, que se llevó el premio especial del jurado junto con El invierno. Y esta película, que Ramón la odió, a mí no me pareció tampoco para tanto. Es una historia de un chaval que tiene, pues creo que es gigantismo, ¿no? Tiene, bueno, pues tiene una enfermedad que hace estar deformado y tener algunas dificultades físicas y que quiere ser un campeón de la petanca. De la petanca. Es una película sueco-danesa. Y... El equipo de la película organizó como forma de promoción un campeonato de petanca en una plaza de la ciudad, por cierto. Y bueno, el caso es que lo que te cuentas está un poco es la lucha un poco de este chico por llegar a ser campeón de petanca y el amigo que se echa con el que va al concurso, vamos, al torneo, porque el grupo de petanca en el que estaba le rechaza, bueno, en fin. Y es un poco... Y luego aparece Bayona y un monstruo viene a verle. Y... Sí, hay un poco de forma paralela que a la historia constantemente meten como unos flashes de un como que un gigante está llegando a la ciudad y bueno, a ver, al final es un cuento así de superación, así un poquito tiernete y con un punto de realismo mágico, porque al final a mí lo que me gustó sobre todo era esos momentos en los que aparecía la madre y también, bueno, la llegada del gigante y tal, pero vamos, me pareció una cosilla así amable, como muy facilona y muy sensiblera, pero que tampoco la vi bien, es cortita, tampoco la odié, pero tú... Lo único bueno era la música de la peli, el tema principal es el rollo western spaghetti, que era muy pegadizo, ya está, eso es lo que salgo de la película. A los 10 minutos quería matar a todo el equipo de The Jaten y decía, madre mía, pero ¿esto qué es? Ya está. Qué hater. Y lo otro que se llevó premio, la otra que se fue, bueno, ya lo hemos mencionado antes, se llevó la concha de plata de Eduard Fernández por El hombre de las mil caras, que es la nueva película de Alberto Rodríguez, el director de La isla mínima, y que cuenta, pues bueno, cómo Francisco Paesa ayudó a Luis Roldán a sacar la pasta que había quitado, la pasta pública que había robado. Y bueno, es así como una especie de thriller biográfico medio de espionaje. Con un rollo a lo Guy Ritchie. Con un rollo así, Guy Ritchie, con un montaje así como muy rápido, con mucha voz en off, con mucho. Como muy fragmentado, que además la narración va hacia atrás y hacia adelante, o sea, hacia adelante y hacia atrás constantemente, un poco jugando también con el espectador y tal. Y a ver, yo no es que no me gustase, ni muchísimo menos, creo que es un film que está bien, que es muy entretenido, que además te plantea muy bien todo lo que había detrás de todo el personaje, sobre todo de Luis Roldán desde ese punto de vista y todo esto había cosas que cuentan en la película como así, cosas concretas que no conocía, entonces bueno, al final descubrirlas también me resultó interesante, pero sobre todo a mí me decepcionó en el sentido de que me esperaba algo más original y más arriesgado de Alberto Rodríguez después de La isla mínima, porque me parece un tipo que había mostrado que tenía unas ideas, sobre todo unas ideas visuales muy interesantes y también con Grupo 7, que tenía unos planteamientos así de la acción, unos planteamientos de la España, de cómo narrar historias nuestras dentro de un género que bien hecho la gente siempre asocia al thriller americano y tal, y creo que era un tipo que sus proyectos me llamaban ya la atención simplemente por ser suyos, y de repente me encontré con esta película, con una cosa así, pues un thriller de con muy buen ritmo y tal, que es interesante y que además es relevante, pero pero que no me decía mucho más, como que sales del cine como diciendo, bueno, pues es una película entretenida y está bien, pero que tampoco me supone un antes ni un después y que probablemente la olvide rápido y esperaba algo más memorable, la verdad. No sé si te pasó a ti igual. A mí me pasó que creo que la peli, sobre todo al principio del planteamiento y demás, lo hace con una energía como muy potente. Pero todo ese planteamiento de estilo que tiene, al final, sobre la mitad de la película, se me cae mucho, ¿no? Para mí, cuando abre mucho la narración y empieza a irse con Roldán y empiezan a desaparecer personajes durante media hora y luego vuelven a aparecer y dices, vale, pero todos estos interludios, además, que mete con imágenes reales de informativos y todo esto, y toda la voz en off, al final como que acumula muchas cosas en ese aspecto, pero en la película no pasa, ni te las está contando todo el rato, todo el tiempo, y ya no, ya a mitad de la película yo ya estaba diciendo, esto ya no va a ningún lado, o sea, no me terminaba, creo que la película a partir de ahí iba hacia la nada, y luego encima los personajes femeninos que te presentan, el de Marta Tura, parece que va a ser algo, sí. Parece que va a ser algo, y en realidad tiene dos frases, y luego no hace absolutamente nada. Y el de la mujer de Paesa también. Sí, que se dedica a esperar. O la sobrina esa que de repente aparece. Y es como, ¿y esta sobrina a qué viene aquí? No tiene sentido. Pero bueno, no me gustó. No me gustó. Me parece una peli que eso, que tiene un planteamiento de estilo como muy claro, que es muy prometedor en principio, pero luego dices, no tiene nada que lo sustente esa elección estilística. A nivel divulgativo, pues oye, no le quito el valor, pero hombre, para eso hay libros documentales, ¿sabes? Dejamos entonces ya la sección oficial y vamos a pasar a la sección de perlas, que son las secciones alternativas underground. Que viene de otros festivales, principalmente Cannes. Y también de Cannes. y bueno, vamos a empezar con una de las que a mí más me gustó de las que vi en San Sebastián, que fue Neruda. Este peculiar biopic que dirige Pablo Larraín, que es un tipo interesantísimo, que ya tiene ahí a sus espaldas un montón de títulos muy interesantes como No o El Club, o bueno, y ahora lo está petando mucho con Jackie, que no sé si ya tiene fecha de estreno en España, pero la verdad es que tengo muchas ganas de verla. Y bueno, aquí dirige, pues eso, es un biopic, un biopic muy peculiar sobre Neruda. Y se centra sobre todo en la parte de su vida en la que estuvo huyendo, y se centra en la persecución o la búsqueda que hay por parte de la policía, y sobre todo de un policía del poeta chileno estupendo y comunista. Y ¿qué dices? Y nada, entonces, bueno, pues me gustó mucho Neruda porque es lo que básicamente yo le pido un biopic. Y es que a mí generalmente es un género que no suelo disfrutar demasiado porque la mayoría de los biopics tienen el empuje de querer contar toda la vida de una persona. Y toda la vida de una persona, me da igual quién sea, no es relevante. Generalmente los biopics ganan enteros cuando hay un punto de vista, cuando hay una historia que se quiere contar, algo que se quiere decir sobre esa persona en concreto y por lo que es relevante hablar de ella y construir un relato en torno a ese algo o a ese dato o a esa faceta de la personalidad o a lo que sea. Entonces, generalmente me aburren mucho porque siempre son una sucesión de cosas que le pasan a una persona que solo son relevantes por el hecho de que esa persona es famosa por lo que sea y no porque sean relevantes de forma narrativa o de forma construida dentro de una historia. Y Neruda es todo lo contrario a esto porque lo que hace es trasladar, o bueno, más que trasladar, inyectar y transmitirte la personalidad y el lirismo del poeta a través de la forma que tiene de contarte ese momento de su vida, esa huida, y cómo el romanticismo va, porque además empieza como una película como un poco más convencional, digamos, a pesar del montaje que tiene, que es desde el principio está como muy fragmentado y es bastante además estimulante porque pues eso hace que la narración sea bastante más pues bueno, sí que va como al estar tan fragmentada, pues está todo el tiempo yendo hacia adelante y siempre tiene algún plano o algún planteamiento visual o alguna conversación nueva y que están sucediendo todo a la vez y a la vez no, en fin, que tiene ya solo el planteamiento narrativo es muy interesante. Pero a medida que va avanzando la película y van haciendo esta inyección del romanticismo de Neruda en su propia historia, en su propia vida, y toma todo como un cáliz ya de casi de ficción, sobre todo en torno a la figura del policía que le persigue y cómo el propio Neruda sí le da esta visión romántica a su propia persecución, que se hace como, a mí me pareció preciosa, el rollo este pues un poco así, además que se convierte muy en cine negro, y cómo va vistiendo toda la acción de todo lo que va ocurriendo y todos los personajes que giran en torno a Neruda. Y tiene ahí además un clímax estupendísimo, en la nieve y tal. No sé, me pareció tan peculiar. Es una cosa que yo no. O sea, ya no solo que me gustase per se, sino que además es estas películas que te dejan descolocado porque dices: yo no he visto un biopic planteado como este. No sé si lo hay, pero yo no lo he visto. Y no sé, en fin, yo la recomiendo muchísimo porque me parece un planteamiento de biopic tan estimulante como brillante y como además visualmente es una gozada de ver, la verdad. Me encantó a mí Neruda. Ay. Y eso, tú la viste. La vi en Cannes y me gustó Cannes, mucho, ¿no? También, y efectivamente, pues estoy muy de acuerdo con lo que dices, que es una mirada muy concreta hacia la historia de este personaje, y la manera que contarla también tiene mucho que ver con que sea un escritor el propio protagonista, y entonces un poco la película se contagia de todo esto. Y lo hace de una manera que, ya lo dije en su momento, a mí me dejó completamente descolocado cuando la vi. Fue en plan, ¿esto qué es? ¿Esto que estoy viendo qué es? Y realmente, pues eso, me gustó muchísimo. Otro director que nos gusta mucho por aquí es... ¡Ay! ¡Le quiero! Hirokazu Koreeda, el director de cosas como Kiseki o... ¿cómo se dice? Nuestra hermana pequeña o... La hija de Bryson, sí. Un montón de películas sobre la familia y los problemas de familia, y también Idol, sobre una muñeca hinchable que cobra vida, ¿sabes? Bueno, y aquí ha presentado. ¿Te acuerdas de cuando había visto Kiseki y Tal padre, tal hijo, y la otra, y mi pequeña hermana, y dije: voy a ver más de Koreeda porque me encanta, y vi Idol? Es un pequeño momento cómico de mi vida. Puedes seguir, perdón. No, pues After the Storm estuvo también presente en el último festival de Cannes y la trajeron aquí a verlas. Y va otra vez un tema familiar, ¿no? Tenemos a un Ryota, que es el protagonista de la historia, que básicamente es un antiguo autor de éxito, ¿no? Que ahora es detective privado y todo lo que gana pues se lo gasta un poco en el juego. Es un tipo así pendenciero y tiene problemas para pagarle la pensión a su mujer para el mantenimiento de su hijo. Y hay ahí pues una evolución de cómo este hombre trata de resolver a su manera o fallar estrepitosamente en resolverlo, en resolver esa situación tan complicada con su exmujer y con esa desconexión también que tiene con su hijo. Y el título de la tormenta que aparece en el título, pues es un momento de la película en la que, digamos, se ven obligados todos los personajes posibles de la película en catalizar y hacer como una catarsis también todos esos conflictos que hay enquistados durante tanto tiempo entre ellos, ¿no? La abuela, la mujer, el hijo y el padre y demás. Es una peli que tiene como un tono muy amable, también es pues esto, el típico de... un tono muy emocional también, de todos los problemas que tiene este padre con todas las relaciones familiares. Al mismo tiempo es muy amable a la hora de tratar a los personajes, porque él, que es como es, evidentemente, pues tampoco se le juzga muy violentamente en la película, todo lo contrario. Creo que, de cierta manera, se le trata pues suavemente, ¿no? No se le juzga mucho. Ya tiene lo suyo con lo que tiene, ¿no? Y sobre todo tiene un personaje que es el de la abuela, que es un personajazo... Personaje revelación del año. Muy divertido, que es la abuela de todos. Tiene grandes momentos en la película y grandes alivios cómicos en las secuencias en las que aparece. Quizá ya empieza aquí el problema que me pasa con el de World Children y demás, ¿no? Es un director que se ha metido mucho en un marco muy concreto de referencia de un tipo de historias y un tipo de personajes, y llega un momento en el que parece que se ha estancado y que no sabe salir de ahí. Esta película, pues a mí me parece que está bien, pero llega un punto en el que dices, vale, pero dame algo más, porque si me vas a estar contando otra vez este tipo de historias, pasa al final que si no trasciende lo que has visto en las anteriores suyas, mejores, en una dirección u otra, más dramático en la falla de la son, más amable y divertida como es Nuestra Hermana Pequeña, pues al final pierde un poco su importancia o su posición en su filmografía, ¿no? Que por otro lado me parece que sigue siendo buena y sólida, pero me da esa sensación de que se está un poco disolviendo y quedando un poco en como una especie de, no de copia, pero como que se está imitando a sí mismo ya al final. Yo creo que más que imitarse a sí mismo, está claro, y además había una entrevista en el periódico del festival que hablaba de esto, que está utilizando el cine como terapia para sí mismo. Y entonces, claro, uno se pregunta cuántas películas va a tardar en superar la relación con su padre y la muerte de su madre y todas estas cosas, que yo no quiero trivializar esos dramas, pero al final sí que puede ser que pase lo que tú comentas, y es que se pueda quedar algo, disoluto, o sea, como algo disoluto, o sea, sí que se disuelve un poco entre sus últimas cuatro películas, que se centran todos los mismos temas, aunque tengan diferente tono, y sobre todo aquí, que es una versión más amable de Like Father, Like Son, de con la relación del padre y el hijo y tal, y lo que supone ser padre, y bueno, pues este protagonista tan, pues no sé si diría cafre, pero sobre todo dejado de la vida y tal, y un poco también cómo se reconcilia a sí mismo. Al final los temas son muy parecidos, y claro, cuando lo ves en un tono tan amable, ya es cuando yo creo cuando ya te preguntas más qué sentido tiene o qué... ¿O qué? ¿Por qué Kore-eda no quiere ir un poquito más allá? A mí me gusta, porque es que es un tío que dirigiendo este tipo de dramas tan de personajes y tan de... que tienen como mucho dolor y mucho conflicto detrás, pero lo hace todo como muy delicado y muy sutil. E incluso esta, que se parece más a Nuestra Hermana Pequeña, es un poquito más madura, en el sentido de que no hay, a pesar, o sea, todo lo que ocurre en la tormenta, que es como ahí el gran clímax con todos los personajes, es un antes y un después, pero es un antes y un después muy pequeñico. En plan que esto es como muy coherente, es como muy, muy, muy verosímil, o sea, más que verosímil, es muy realista, es como muy... que no hay grandes excentricidades en cuanto al avance o no avance de los personajes y de sus relaciones. Entonces, en ese sentido, es que me enamora tanto la forma que tiene de ser tan, tan de verdad lo que cuenta con los personajes de sus historias, que conecto muchísimo con las historias de Kore-eda. Pero sí que me gustaría que evolucionase un poco y que saliese de contar las mismas relaciones. Que no me importa, que el otro día lo comentaba en Twitter, me encantaría que Kore-eda escribiese un drama familiar, porque me gusta mucho, o sea, un drama familiar digo de televisión, porque es un género que me suele gustar mucho, pero que hay que hacerlo muy bien para que conectes con él y que no acabe siendo eso una telenovela o un culebronaco. Y creo que él lo haría muy bien si pudiese, o sea, si cogiese todas estas ideas, o sea, toda esta sutileza que tiene a la hora de contar historias familiares y pudiese llevarlas un poquito más allá, pudiera explorarlas un poquito más fuera de los cuatro o cinco puntos que plantea siempre en sus películas. O que haga un spin-off con la agencia de detectives que aparece en la película, que a mí me encantó cómo en 10 minutos te da ahí una vida tremenda a todos los personajes, la dinámica entre ellos. Eso me parece que está súper bien en la peli, y estaba diciendo, por favor, más minutos de los detectives y de la secretaria y de todo esto, que me está gustando mucho. Bueno, y si quieres pasamos a la siguiente, que es otra que venía de Cannes, que además gustó muchísimo allí. Ahí se llevó algo, ¿no? Tony Erdmann, algo se llevaría, no me acuerdo. Bueno, el caso, que estamos hablando de Tony Erdmann, que además justo hoy han anunciado que se estrenaba en España en enero, creo, el 20 de enero, si no recuerdo mal. Bueno, que es una historia bastante particular sobre... Es una historia de padre e hija. Y Tony Erdmann es el nombre que tiene el personaje principal, bueno, aparentemente principal, que es un padre que es así como con un espíritu muy cachondo y muy cómico, que no se toma la vida en serio y tal, y no tiene mucha relación con su hija, que vive fuera. Y una cosa lleva a la otra, que tampoco me voy a poner a contar toda la sinopsis, y acaba en, pues eso, en la ciudad donde trabaja, que es Budapest, si no recuerdo mal. ¿Es Budapest? Bueno, acaba con ella en la misma ciudad y tratando de que ella salga un poco de la vida encorsetada de ejecutiva agresiva que tiene que ser súper exitosa y ser súper correcta, e intenta quitarle un poquito de importancia a su vida profesional, por así decirlo. Y es una película que no es para nada lo que me esperaba. La verdad, porque es, al final es construirte un personaje femenino, que es ese personaje de la hija, a través de rutina, pero rutina además de la de verdad, todas reuniones de trabajo. Es una película muy larga, entonces se toma mucho tiempo en presentarte a este personaje y presentar un poco la dinámica que tiene con los que la rodean, con el trabajo y sobre todo con ella misma, y a base de detalles, de sutilezas, de pequeñas salidas un poco de tono a lo mejor de su personalidad de tal, te va mostrando un poco pues no es que esté perdida en su vida, pero sí que está como ahí, que parece que necesita un poco una catarsis para quitarse tanta presión. Que alguien presión. Le saque el palo del culo, básicamente. Efectivamente, tiene como mucha presión y muchas, sí, se ha impuesto este modelo de mujer perfecta ejecutiva y que es insostenible y que la tiene completa y absolutamente infeliz. A mí me gusta muchísimo porque tiene una evolución muy brillante que un poco enlaza con lo que he comentado antes de Kore-eda, y es que a pesar de que tiene ahí un momento tronchantísimo con una fiesta loca que se sale de madre, una fiesta además medio nudista, tal, muy divertida, que es un poco más lo más excéntrico que tiene la película, más allá de lo que del personaje de Tony Erdmann, que bastante es excéntrico en sí mismo, pero sobre todo en lo que respecta al relato de evolución y de un poco del arco de transformación que tiene la chica, la mujer protagonista, es que es tan sutil y es tan, y realmente pasa lo mismo que con Kore-eda. Hay un antes y un después, pero es, no es, no hay un gran, de repente no se convierte en una hippie que se va ahí a la playa a vivir de kumbaya, y o sea, es como se nota un cambio de filo. O sea, al final es contarte un poco el sacarte ese palo del culo y tener otra relación con tu vida. Y se toma mucho tiempo en relatarte esto a través de ella, a través de los personajes que la rodean y de todos sus compañeros de trabajo y tal, y la relación con su padre, que es todo como muy bonito. Y me encantó porque es que tiene mucho, una historia con mucho corazón y con mucha verdad, y que el personaje del padre es tronchante. Y esto, lo que diga, el momento de la fiesta ya se me va a quedar ahí como uno de los momentos del año. Sí, ese y el del karaoke, lógicamente, que tiene también, la película. También, ay, ese sí que te llega ahí. En fin, muy, muy guay, Tony Erdmann. Yo la recomiendo un montón. Así que esa es para verla, que me alegro que tenga fecha de estreno. Hay que verlas todas, lógicamente. otra que viene de Cannes, que esa no la pude ver allí, es Ma vie de courgette. Mi vida como una calabaza, creo que se llama. Calabacín. En español. En inglés creo que al final la han puesto como mi vida como un zucchini. ¿Zucchini? Bueno, da igual. Es que zucchini es calabacín en inglés. Claro. Que básicamente tenemos a un niño pequeño de 9-10 años que su mujer, digo su mujer, su madre se muere y le llevan a un orfanato, a una casa de acogida de niños, así que todos han tenido vidas muy problemáticas, y le ayuda y ha hecho como amistad con el policía que le llevó allí a la casa de acogida. Y lo que cuenta la película es un poco pues cómo esos niños están lidiando con esa vida completamente anormal, fuera de la rutina de lo que es un niño, y de superar todos los traumas que tienen, de lo que han sufrido y demás, cómo entre ellos se tratan. Y es un retrato pues muy bonito, muy tierno, de un poco recuperar la inocencia perdida de estos niños que están ahí esperando a que llegue alguien y les trate bien y les les adopte o no y puedan llevar una vida normal y olvidar lo que han pasado. Es muy cortica, está hecha así en stop motion, muy mono, con un diseño de personajes que tienen como unas expresiones muy expresivas, valga la redundancia, porque tienen unos ojos como muy enormes y muy, muy que te transmiten cualquier cosa, porque enseguida tú proyectas en ellos las emociones muy fácilmente. Tiene muchísima delicadeza con muchos temas muy espinosos que salen por ahí de las historias de los niños. Y la verdad es que es eso, es una preciosidad, es súper tierna, es una peli muy... Pues es que es eso, es muy adorable el personaje protagonista, pero todos los demás, pues todos, incluso a los que empiezas un poco odiando porque son gamberros o tratan mal a los demás, etcétera, o sea, acaban teniendo todos una razón de ser y entiendes por qué son como son y ya está. Me ha gustado mucho, me parece una peli, pues es muy minúscula, pero muy de corazón. Bonica. Sí, sí, sí. Sí, a ver, estoy de acuerdo con lo que has dicho. A mí sobre todo me gusta que no es una historia que se regodee en esa miseria, porque al final tiene además un par de momentos que de estos que dice que son un poco una flecha que te atraviesa el corazón, es como ¡ay, qué triste! Pero no se regodea en ellos, al final pues lo que te quiere transmitir es que estos niños, a pesar de estar pasándolo mal y de estar pasando por estar en un sitio que ellos entienden como el sitio a donde van, los niños a los que los padres no quieren, pero la película se centra sobre todo en esas pequeñas cosas, en esas cosas buenas a las que ellos se pueden agarrar en la vida, y es como más, muy optimista. Y yo es que con la animación stop motion es que me gusta, tiene algo, y a lo mejor es una cosa ya de textura, de que sea tangible, no lo sé, pero ya es un más uno. Pero bueno, muy bonita el calabacín. La que es muy bonita también es preciosa, vamos, preciosísima, es la nueva película de Paul Verhoeven, que además está justo ahora en los cines, que protagoniza esta Isabel Huppert. Y a ver, es que es muy básicamente la película arranca con una violación. De ahí para arriba. La protagonista sufre una violación de un tipo que entra en su casa y la fuerza violentamente, la viola y luego se va. Y básicamente la historia te cuenta un poco la reacción, la particular reacción que tiene el personaje que lo ha sufrido, él. Y bueno, y eso es un poco la puerta que hace que entres a su vida y a la relación que tiene con otros hombres que hay en su vida y con sus amigos y tal. Y es una cosa así como perturbada y retorcida, semi-erótica, con muchísima comedia negra, que yo es que me... carcajadas. Yo creo que me he reído pocas veces como me reí con esta película en San Sebastián, entre todas las películas que vimos. Es el personaje femenino es súper complejo, es muy interesante, es muy apasionante ir viendo todas las pequeñas cosas que la van definiendo y la reacción tan particular que tiene a todos los eventos que tienen lugar en su vida y sobre todo a la gente que le rodea y como la relación que tiene con ellos. Y sobre todo eso, me gusta mucho todos los secundarios. Son personajes... en general, toda la película construye unos personajes muy interesantes y muy complejos y como, pues sí, como con muchos grises y en fin, y es ahí como una especie de colección de motivaciones que le llevan a cada uno a comportarse como se comporta y a cómo se comportan y a reaccionar como reaccionan que como personas normales que somos nosotros, pues te sorprende. Entonces, en fin, es sorprendentemente divertida, como he dicho, y a mí me flipó porque no me esperaba para nada este tipo de thriller y eso me gusta, y el personaje protagonista es tan, además es una película pues eso, tan valiente en el sentido de me da igual, o sea, está planteando cosas bastante chungas pero lo hace tan bien y lo hace con que realmente lo justifica y lo argumenta todo, las reacciones de los personajes tan bien que es para aplaudir. No, muy recomendable. ¿Tú esta la viste en Cannes? Sí, estaba sesión oficial último día. Y evidentemente es que es una peli muy de estas inclasificables de Verhoeven, de en plan, ¿qué me estás contando? Yo no sé si llegué a reírme porque estaba muy ojiplático como para pensar en otra cosa. Uy, yo me descojonaba viva, te lo juro. Pero supongo que ya cuando la vuelva a ver, sabiendo lo que voy a ver, ya me reiré tranquilo. Pero como que estaba en tensión, en plan, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Por favor, ¿qué pasa ahora? porque te deja muy, muy locker de todo lo que ocurre y de esa mujer, de Isabelle Huppert ahí dándolo todo en esas secuencias tan extrañas y en la relación de poder con todos los personajes de la película y demás. La verdad es que llama mucho la atención lo que es capaz de hacer este hombre y sobre todo que es que le da igual a ver, le da igual, o sea, es Le da como igual, o sea, le da le da igual igual lo que lo que pienses, es, digas. yo voy a hacer esto y ya está, Totalmente. allá me las traigan lo que pase, o sea, da igual. Y es una de las cosas que más me gustan de este director, precisamente. Y aquí es desde luego no tiene nada que ver con su anterior película, que era muchísimo más seria, la del libro negro. Esta es muy el Verhoeven classic de los 80 y 90, que Yo todos creo que su recordamos última con peli. cariño, sí. Bueno, es que hace mucho que no hacía cine. Pero claro, si piensas en Instinto Básico, Showgirls, Desafío Robocop, Total. Desafío Total, efectivamente. Bueno, y una Otro película clásico. diametralmente opuesta a él, Sí, otro ¿no? clásico además de San Sebastián, que es François Ozon, que da igual lo que haga, pues aquí va a estar, efectivamente. En este caso presenta France, un remake de. Bueno, remake. No sé si decir remake. Es una película que está basada en una peli de Ernst Lubitsch del 32 que se llama Broken Lullaby, que se llamó Remordimiento en España, creo. Que en este caso está ambientada después de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial en Alemania. La prometida de un muerto de la Gran Guerra pues se encuentra con un joven francés que le dice que él era muy amigo de su prometido y que pues está ahí a presentar los respetos y tal, ¿no? Y la peli habla mucho de este rollo de lo que es el duelo, el tema de los remordimientos y las consecuencias de la guerra y la muerte que pasea por las calles de ese pueblo alemán que todavía tiene muy presente lo que ha ocurrido después de. Porque los alemanes nunca ganan una guerra, esto es así, siempre pierden, entonces pues tienen ahí un complejo muy grande y evidentemente también trata mucho sobre el tema de las relaciones entre las dos potencias, entre Francia y Alemania, a través de esos personajes. Es un melodrama romántico. Que aprovecha muy bien los códigos del melodrama para contar esta historia que tiene mucho que ver con esto, ¿no? De la culpa del superviviente, la responsabilidad de esos muertos que hay en la guerra, la relación entre las personas de los distintos bandos, cómo reconciliarse o no reconciliarse, las diferencias y las cosas que comparten ambos países y incluso pues esto, los enemigos de la guerra cuando están en tiempos de paz. A mí me parece que bueno, el uso de la cámara de Ozon es de los mejores. Evidentemente, el problema que tiene aquí, entre comillas, es que la historia no le da el espacio suficiente a Ozon para convertirlo en ese tipo de historias suyas tan retorcidas que a veces ha hecho como Swimming Pool, que es como, digamos, su identidad como autor, por así decirlo. Pero vamos, es súper refinado, está muy contenido, para nada va a lo fácil de regodearse en el dolor, todo lo contrario, porque además la peli tiene mucho que ver con eso, de esa contención del duelo que todavía no han superado los personajes que aparecen ahí, los padres del prometido de la chica que aparece en la peli. Entonces, a mí me gustó mucho, me parece una película pues eso, muy estilizada, que tiene ese aroma a cine clásico, sin ser cine clásico, porque la mirada de Ozon es la que es y no tiene nada que ver con la que puedes esperar de los melodramas de Hollywood clásico, pero eso, aún todo, pues tiene el buque melodramático del Hollywood de la Edad Dorada, pero desde una visión completamente personal de este hombre. Y sobre todo, la actriz protagonista está estupendérrima, me parece brutal lo que hace porque tiene un par de secuencias. Tiene la típica secuencia de la lágrima que va cayendo por la mejilla que te deja súper descolocado. En fin, a mí me gustó, me gustó bastante, no la odié como ahí por Sanse, la gente que rechaza los melodramas de forma sistemática, que ya lo hemos comentado tal. Me gusta porque es, bueno, ya solo con la fotografía y los encuadres y el rollo así, en la narración calmada, es como, sí, me gustó cómo llevaba toda la parte de relaciones emocionales y tal dentro de ese contexto histórico y, en fin, me gustó. Tampoco es de Hay una mis. cosa, que se me ha olvidado y creo que para mí es la mayor pega, que es ese intento de recurso narrativo que es el uso del color en la película, Cuando es sale... muy facilón. Claro, además es muy repetitivo. En algunos momentos, como se acumula, que lo utiliza varias veces seguidas y tal. Yo creo que si lo hubiera reservado únicamente para el final, hubiera tenido muchísimo más efecto, quizá el mismo que pretendía, pero sin resultar intrascendente como al final resulta por eso, por la simple acumulación y que es demasiado obvio como para que estar usándolo todo el rato, ¿no? Demostrar los momentos de felicidad barra vida claro, pero en contraste. Sí, pero yo sobre todo lo habría, ya más que reservarlo para el final, lo habría utilizado en momentos menos obvios, porque claro, si lo utilizas a la vez para representar los recuerdos del pasado, que son momentos felices, y a la vez que lo usas para esto, también lo empleas para simplemente ilustrar las cosas que hacen felices a los protagonistas al margen de la diferencia entre pasado y presente, entonces como que pierde un poco el sentido. A mí me parecía mucho más facilón ponerle el color a los recuerdos que, por ejemplo, ponerle el color a pues cuando él está tocando el violín y de repente es un momento que le llena de felicidad. O sea, esos detalles de la vida que de repente esas pequeñas cosas que te hacen feliz te pueden pensar que dentro de toda esta tristeza puede haber un poco de color. Me parece mucho más interesante narrativamente que simplemente ilustrar los momentos del pasado con el color. Entonces, bueno. Una cosa, un detalle que sí me gustó muchísimo es esto que comentas del violín. El violín de Franz, cuando se lo va a dar el padre de él en un momento determinado, lo tratan como si fuera un ataúd. Y me hizo, me pareció un recurso súper potente en ese momento de la peli. Cómo tocan así, como si fueran la caja del muerto, porque es lo único que tienen realmente físico de él, ¿no? A mí es que los padres de Franz me inspiraban todo el tiempo muchísima ternura. Y su dolor era mi dolor. Es una cosa que transmite muy bien Ozón. Esa fascinación con este personaje que de repente llega y como que les devuelve en esencia a su hijo, era como yo, a mí me emocionaba, la verdad. Creo que es una película que bueno, pues está una historia bonita y preciosa y con sus rayos de esperanza, a pesar de que tiene un trasfondo bastante chungo y trágico y los personajes no acaban donde, o bueno, en fin, tampoco voy a tal, pero sí que consigue transmitirte muy bien esa, pues sí, todos esos sentimientos. A mí me gustó por eso. Al final es que lo que pasa con San Sebastián y con el público de San Sebastián, que es algo que tienen en común con el de Sitges, es que hay mucho mucho tío que es como sentimientos, quita. Que estoy sintiendo cosas. Uf, y entonces de repente ponen una pared y no dejan que la, no, claro, por una pared entre ellos y la película, y no se dejan. Hay ese cinismo en contra de sentir cosas que me frustra un poco, pero bueno, cada uno con lo suyo. ¿Y qué más cosas hemos visto? Pues hablando de cosas gónicas y de sentir, ¿cuánto lloraste con la tortuga? Lloré, ¿sabes cuándo más lloré, sorprendentemente? Cuando el tsunami. Pero además desconsoladamente, de repente me entró este llanto de como de medio hipo, de decir, madre mía, pero no quiero que les pase nada. O sea, estaba como muy entregada a esta historia de supervivencia. Me gustó mucho. La Tortuga Roja es una película francesa de animación muy bonita en su diseño y en su arte, en el arte que tiene al dibujar la animación, que tiene algunos colaboradores que está estaban en el estudio Ghibli antes, que se ha publicitado mucho esto, y básicamente te cuenta la historia de un náufrago que llega ahí a una isla y tal, y se encuentra con una tortuga y el resto es historia, porque tampoco, y pasan cosas. Y es como una cosa así de canto a la vida, súper precioso, que a mí ya solo por la animación me ha resultado hipnótico. Y además la capacidad que tiene para transmitirte cosas cuando los personajes son mudos, por así decirlo. No son mudos, pero no hay diálogos en ningún momento en la película y es súper elocuente a pesar de ello. Y muy bonita, la verdad. Es de estas que dices, la vida es maravillosa y me puedo ir a una isla desierta que me da igual. Que ya practicaré la zoofilia y pasarán cosas. Zoofilia necrófila, ojo. Oh, total, era como... Creo que no quiero pensar dos veces esto. Pero bueno. Y pasemos a la película, al top 1, por favor, Ramón. Sí, la película que como el año pasado estábamos todos esperando, aunque fuera una peli que ya como que ya se había visto en otros sitios, ¿no? Arrival, la nueva película de Denis Villeneuve, el director de Sicario, entre muchas otras películas. Que Incendies. bueno, que protagoniza Amy Adams y Jeremy Renner. Amy Adams hace de una lingüista que es muy buena en lo suyo y obviamente cuando aparecen unos objetos en distintos lugares del mundo de forma de, no sé, de uva pasa, entonces el No, gobierno y no, los no, no. militares Tiene forma de chocapic. la Chocapic. contactan para ver si son capaces de comunicarse con estos seres extraterrestres que hay dentro de estos objetos y poder saber qué es lo que quieren, quién le envía, qué intención tienen para con sus hijas, estas cosas, ¿no? Entonces toda la peli desarrolla pues todos estos temas que, por cierto, estaban presentes en la historia corta en la que se basa de Ted Chiang, Story of Your Life, que tiene mucho que ver con cómo el lenguaje configura la realidad, ¿no? La percepción de la realidad y además al mismo tiempo el tema de la comunicación, ¿no? De la importancia de la comunicación, etcétera. Que es muy curioso porque al final es una película de ciencia ficción que es muy espectacular, pero no puede ser más lo contrario a la típica película de ciencia ficción espectáculo blockbusteril que estamos acostumbrados a ver, porque está mucho más cercano a lo que es la ciencia ficción literaria, la ciencia ficción más Totalmente. reflexiva, más de tratar un tema muy concreto, como en este caso, como el que he dicho, del lenguaje, y de una manera que me parece muy ingeniosa, muy sencilla, pero al mismo tiempo que no rehúye toda la complejidad que es lo que está contando, que claro, el lenguaje de los extraterrestres pues tiene lo que tiene y provoca cosas y es muy interesante además con esa forma de Ouroboros que tiene, que es muy significativa esa forma, provoca además eso, ¿no? Que la propia estructura de la película además cuente lo que está ocurriendo antes incluso de que ocurra, que es muy interesante esto. Me ha gustado mucho, me parece una peli además eso, que fluye muy bien lo que es la parte emocional de la narración con la parte más intelectual y lo junta al mismo tiempo, que es una cosa muy difícil de hacer en una historia como esta. Así que sí, amantes de la ciencia ficción, estamos de enhorabuena porque por fin alguien ha entendido lo que es Asimov y Bradbury y esos tipos y lo ha llevado al cine de una manera, pues para todos los públicos, pero sin llamarle tonto a nadie, realmente. O sea, llevando el discurso y los temas que trata de una manera visual y de una manera narrativa y que tenga sentido. Yo precisamente pensé mucho en Arthur C. Clarke, porque toda la primera parte, bueno, la primera parte en realidad, dos actos enteros de la película me recordaban mucho al fin de la infancia. Sí, claro, Pero también, lógicamente. sí, a mí me sorprende muchísimo encontrarme con una. Y creo que es algo que solo. Bueno, no solo. Tampoco hay que hablar con datos absolutos, pero que encaja muy bien con la forma de hacer que tiene Villeneuve y el desarrollo tan particular que le da a sus historias, que es capaz de, pues eso ya lo hablamos con Sicario, de coger la eterna película de narcos y tal y plantearte algo nuevo, plantearte un discurso nuevo. Y aquí es capaz de cogerte una película de súper clásica literaria de ciencia ficción en la que tienes muchísimo proceso de el proceso más científico y más matemático y más, en este caso, más lingüístico con respecto a pues toda la comunicación que hay con los extraterrestres y todo, pues eso, un poco el discurso este que tiene de la unidad y de la conexión y de esa conexión a través del lenguaje y tal. Toda la parte más. De procedimiento militar científico y que lo combine también con el aspecto más emocional de la historia, que al final es una cosa como muy de las cosas más esenciales de la vida y que sea y que al final todo cobre sentido a través de la personaje protagonista, de la chica protagonista como individua y como pues las cosas que a ella le pueden motivar el seguir hacia adelante y bueno, y un poco lo que ella está viviendo. Es claro, no puedo argumentarlo muy bien sin destrozar la gracia de la película, pero al final este rollo de lo general y el sentido de la vida a través de lo individual y me gusta. Bueno, y luego eso, el Villeneuve es que tiene este rollo sensorial, que ya vas a decir, ¿experiencia cinematográfica? Pues sí, porque es que lo es todo, es el sonido, la música, la temperatura del color, que lo utiliza muchísimo para ilustrar los diferentes momentos que de la narración, de la historia que tienen lugar a la vez en la película. Es todo como muy hipnótico, es una cosa maravillosa. A mí me gustó muchísimo, por supuesto, mi favorita de este año de San Sebastián. Así que cosas. Pero no ganó el premio del público. No ganó el premio del público. Precisamente, bueno, no sé qué recepción tendrá esto con el público, porque precisamente no es la película de ciencia ficción más accesible del mundo, creo. Creo que precisamente esta esencia de clásica de ciencia ficción... Calla, que el productor que haya sido, que se gaste el dinero que quiera en hacer más, calla. Que no, no, no, que no, no se entere. Si yo no digo nada, pero sí, no es muy accesible. No, pues el público, que ya sabemos de qué va, que normalmente, bueno, al público yo le quiero casi todos los años, porque cuando está Kore-eda siempre le premian, porque bueno, pues eso... Estaba bastante alta la de Kore-eda, ¿no? Sí, de hecho, cuando se estrenó, cuando vio el público Yo de Daniel Blake, que es la película que se ha llevado el premio del público y tal, que es la nueva película de Ken Loach, que yo no vi porque no le quiero legitimar. cuando la vieron y salió ahí con el 9S de repente, que tenía el voto del público, yo dije, el único que puede superar esto es Kore-eda, y ni siquiera lo intentó, o sea, no, ni siquiera él lo consiguió. Entonces, se quedó ahí como fracasado. Totalmente. Y bueno, en fin, pues al final la gente que votó a Daniel Blake se sintió súper genial consigo misma. Han legitimado al jurado de Cannes, me parece fatal. Y ya, es que en dos festivales, ¿vale? Y luego, pues esta cosa que tienen los festivales de querer premiar lo más posible, a pesar de que Daniel Blake es una producción británica, y creo que también es coproducción francesa, pero bueno, da igual, el caso es que es británica. Luego ahí está la otra figura, que es el premio a la mejor, el premio del público a la película europea, que se la dieron a la de Calabacín, a la película de stop motion, como sí, el premio a mejor película europea, que es como, ¿y entonces hay Daniel Blake? ¿Qué es? Pero bueno, el caso es que joven Supercopa del público o algo, no sé. Que como siempre, pues los buenos sentimientos y las películas así que te hacen sentir bien contigo mismo, como el año pasado, la de, o no sé si fue el año pasado o el anterior, la de el documental este sobre el fotógrafo, ¿cómo se llama? La sal de la tierra. Debe ser hace dos, porque no me suena del año pasado. Hace dos. Bueno, estas cosas que sale el público y dice, jo, es que estos temas son tan importantes y mira qué indignado estoy, voy a votar un 10. Te estás metiendo en un jardín que te va a traer mucho odio. No, sí, bueno, es cierto que cuando alguno salió lo de premio de público, salen los típicos que dicen, ay, es que hay mucha gente que se cree muy superior al público porque vota cosas de bonitas y tal. Es como, yo no sé, yo soy la primera que me gusta una buena película bonita. Si a mí Courgette, que tiene el premio del público, me gustó mucho. Pero es un hecho que hay un patrón con el premio del público de San Sebastián. ¡Ajá! 99, el viejo truco. Otra cosa, o sea, ya yo no juzgo. Yo soy la primera, que soy un muy facilona. Pero eso suena fatal. Vamos a pasar a mi sección favorita. Pues no sé por qué suena fatal, pero bueno. Que este año... Machismo. Este año... yo he tenido muy, muy buena suerte, la verdad. He visto bastantes de la sección de nuevos directores. Estas que son generalmente óperas primas o segundas películas. Y que son complicadísimas de combinar con la sección oficial. Son Sí me ha pasado, que me faltan... Lo peor. Pero es que yo, a mí no me importa sacrificar la sección oficial. Entonces, por eso yo he visto como 6 o 7 pelis de nuevos directores. Encima te ponen una sección a las 2, que es como, si veo esta, ya no como hasta las 7 de la tarde, por lo menos. Pero bueno, esto, que no he tenido mucha suerte este año, pero por lo menos hay un par que se pueden destacar. Una que vimos los dos, que es Summer Lights, una película francesa en realidad, que tiene como protagonista a un realizador japonés que vive en París y decide ir a Japón para hacer un documental que homenajee el 70 aniversario de la bomba de Hiroshima. Y bueno, la película además empieza con un un monólogo de 20 minutos de una señora que cuenta su experiencia, que es de ponerte los pelos de punta. Sí, sí, es tremendo. De decir, madre mía, yo no venía, había venido aquí a esto, que esto va muy en serio. Y luego, pues bueno, después de ver esta entrevista, el chico como que pues, sale ahí al Parque de la Paz, que lo llaman, que es donde está el parque que hay al lado del Museo de Hiroshima. Y ¿que tú has estado allí? Claro. Sí, por eso lo sé. Y joder, yo ese museo tuve que salirme. Tuve que salirme porque ya después el segundo piso ya era como no lo puedo soportar. Además que es muy gráfico, es muy doloroso y es, bueno, en fin. El caso es que cuando sale y está ahí en el reflexionando en el sentado en un banco, aparece una chica que con la que empieza a hablar sobre esto y al final, pues bueno, es una especie de paseo, van paseando un poco por ahí por Japón, luego llegan a una zona un poco más rural y se encuentran con un padre, bueno, no es un padre, es un abuelo y su nieto, y hablan mucho de... Es un poco una película sobre reconciliación histórica, así un relato sobre la memoria muy bonito, que sorprende que hable de un tema tan crudo, pero realmente te transmite bastante paz. Es muy agradable de ver. A mí me gustó bastante esta peli. Sí, bueno, es una peli que esencialmente desde un punto de vista muy de los habitantes de la ciudad de hoy en día, intenta hacer como una mirada de reconciliación con el pasado, de un poco mirar las heridas que tiene esta sociedad todavía. Y el recuerdo de las generaciones anteriores y cómo las actuales lo han perdido un poco eso, ¿no? Y la película tiene como esa también idea de mirar en retrospectiva la historia, pero con el optimismo de mirar hacia adelante, aunque sea sin perder la memoria de lo ocurrido. De ahí que sea justo además en el momento en el que están con los festejos estos, en los que ocurre toda la peli. Pero eso, aprovechan para contar relatos de lo que sucede en distintos momentos del sitio, ¿no? Cuando entran en ese restaurante y el cocinero les cuenta cosas que vivió y cómo ahora eso parece que la juventud de hoy en día no recuerde tal. Creo que dentro de su humildad, ¿no? Que no intenta para nada tener ambiciones muy grandes, me parece que tiene mucho mérito lo que hace de conseguir ser tan humanista y tan... de mostrar esa reconciliación de la propia sociedad y de los japoneses, con ese toque fantástico que tiene, que, a ver, se ve venir se ve venir fácilmente, y me parece que es un recurso muy, muy bien usado ahí. Y luego, obviamente, recuerda mucho a Hiroshima Mon Amour por la forma en la que tiene de mezclar elementos del presente y del pasado y estas cosas, pero que en lugar de jugar con la narración temporal, pues es un poco todo a través de las memorias fragmentadas de los personajes que aparecen ahí. Me parece una película muy, muy, muy interesante. ¿Y qué más has visto tú de nuevos directores? Pues María de los Neves, de más, ya está. Con Bárbara Leni, protagonista absoluta, y Nelly Reguera, que es una directora novel que ha trabajado mucho en cine, publicidad y videoclips también, pero que ha trabajado sobre todo de ayudante de dirección en películas como incluso la del Perfume, la de Tom Ticker. Tom Ticker, me encanta. Y aquí nos cuenta cómo... la protagonista María es una mujer de 30 y tantos que ha estado toda su vida, o la mitad de su vida, cuidando de su padre, que está enfermo, con su madre muerta desde que es una adolescente, pues se ha dedicado más a los demás, como el mismo título dice, y más que a cuidarse a sí misma y a tomar un poco la vida por las riendas de la vida y buscar lo que ella quiere. Y cuando su padre se va a casar con la enfermera que él le ha cuidado mucho tiempo, pues ella se encuentra con que, oye, que no sabe qué hacer, que está ahí perdida en la vida y que todo el mundo a su alrededor, sus hermanos y sus amigos, etcétera, tienen como su vida muy clara o muy resuelta, muy que aparentemente han sabido irse por el camino que querían y ya no. Y toda la peli tiene ese rollo de realmente mostrar la tragicomedia de la vida, porque la peli tiene un tono súper preciso y muy bien determinado, que es una de las cosas que más llama la atención de la peli, que en una misma secuencia te pasa tranquilamente con los diálogos del drama a la comedia, aprovechando muy bien además las dotes interpretativas de Bárbara Leni, que está estupendísima en la película, y que con un gesto, con una inflexión de la voz, con una mirada, pues te pasa hacia un lado o hacia el otro de esa línea que va marcando la peli. Y luego además formalmente la peli está muy cuidada, que es algo que también destaca mucho en contraste con ser una película súper narrativa y súper de diálogos. La peli tiene ese rollito de la media A lo mejor de Noah Baumbach o de otros autores así americanos, pero muy llevado a lo nuestro, al cine español, a las historias muy concretas, además, y muy actuales respecto a esa generación de 30 y tantos que no sabe muy bien dónde meterse porque la vida le ha pasado por delante y está, se ha tenido que dedicar a otras cosas más que a lo suyo propio. Ya digo, como ópera prima me parece absolutamente alucinante que alguien sea capaz de escribirla tan bien, porque es eso, ¿no? La precisión con la que está escrita, el tono tan concreto en el que está, que hace pasar del llanto a las risas de un momento a otro y sin perder en ningún momento el tono optimista que tiene la peli en cierto momento, porque siempre deja ese pozo amargo también. Una peli muy completa, muy, y sobre todo eso, que se basa mucho en la interpretación de Bárbara Eleni, que muchas veces es solamente ella la que lleva todo el peso de la peli de dramático de las escenas. Es brutal, vamos, de la peli española del festival para mí, de todas las que vi, y una de mis favoritas del festival, muy alto en el puesto de esa clasificación, vamos. Esa me la perdí y me da bastante rabia, pero bueno, me la apunté. Y otra que me perdí, que también intenté encajarla y no pude, fue la ganadora de la sección, Park, que es una película griega sobre unos chavales que viven ahí en la Villa Olímpica de Atenas, que está abandonada, y tenía la verdad que buena pinta, se llevó el premio. No, ninguno de los dos la hemos visto. Pero la que yo sí he visto fue Our Love Story. La coreana. Sí, una película sí coreana sobre una chica que está terminando un grado de arte, de bellas artes, y está preparando una exhibición que tiene que hacer, así como el típico proyecto final de carrera, una exhibición artística que está haciendo una especie de escultura así moderna. Y de repente un día está buscando un día materiales para su escultura y conoce a una chica. Y entonces, bueno, pues como bien indica el título de nuestra historia de amor, es una historia de amor entre estas dos chicas y sobre todo de cómo la protagonista se entrega totalmente a ese amor que... ¡Dios mío! ¡Es Carol! Que hasta ese momento nunca había, no había dado rienda suelta, o sea, no había tenido nunca novios, no había, obviamente, se había mantenido dentro del armario. De hecho, pues bueno, tiene pequeños guiños en la película sin entrar mucho en ello, pero sí que lo deja ver a través de un poco el círculo más cercano de la protagonista la homofobia que hay en la sociedad coreana y que todavía es algo que, pues incluso hoy en día, una chica joven como esta no puede libremente dar rienda suelta a su amor. Y digamos que es una... No llamaría un descenso a los infiernos, pero sí que es cierto que el relato es más bien como este amor que le pilla en un momento que ya no es, que ya es una adulta o ya está camino a ser una adulta, le pillan en ese momento, pero ella nunca lo ha vivido, entonces se tiene una entrega completamente casi adolescente, hormonal, a ese amor y descuida el resto de los aspectos de su vida. Y me gusta porque bueno, es una cosa que ya he comentado antes, es este relato a base de cosas sencillas y delicadas, y que ella tiene hay un aprendizaje en ella, hay una madurez dentro de lo que de las relaciones amorosas y tal, y de cómo tiene que manejar su homosexualidad en el entorno y tal, y que eso es algo que le enseña mucho la otra chica con la que se enrolla ella, pero todo, pues sí, como con mucha verdad, con mucho a base de, pues ello, de ellas dos simplemente pasando cenas juntas y charlando y ver cómo una se influye a la otra. Me pareció una cosa como así muy pequeñita y muy interesante y bien escrita, y con, pues eso, con mucha verdad, que al final es lo que a mí siempre me acaba ganando de este tipo de historias. La verdad es que yo la tenía apuntada para verla y era lo que más me llamaba la atención de los nuevos directores, pero eso, al final no pude encajarla de ninguna manera. Fue una pena. Luego, en sección Zabaltegui, esta sección que es para propuestas súper arriesgadas del cine, que este año por primera Cajón vez en la desastre. Historia... Sí, se puede llamar así. Por primera vez en la historia era sección competitiva. Ahí metieron A Journey Through French Cinema, que es el documental de Bertrand Tavernier que presentó en Cannes, que había una preview en Berlín antes de terminarlo y a la tercera ya por fin lo pude ver. Es Bertrand Tavernier, este director ya mítico del cine francés, que se pone delante de la cámara y se pone a hablar de su relación con el cine. Y es un documental un poco particular, muy personalista en ese sentido, y lo que te muestra es la relación entre su cinefilia, su manera de mirar el cine y su carrera como director. Te va hablando de distintos directores, actores, incluso compositores, desde final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, va avanzando. Y dedica mucho tiempo, además es un documental que dura su tiempecito, que dura 3 horas, y dedica suficiente tiempo para hablar en profundidad sobre el cine de esos directores, sobre la relación con ellos, anécdotas personales, etc. De una forma, pues eso, muy personal. No es un documental sobre la historia del cine francés, sino es más un documental sobre su relación con el cine francés, ¿no? Con su vida y con su manera de verlo. Me resultó muy interesante, ¿no? Porque este hombre es muy fascinante y a la hora de hablar pues se enrolla, ese típico abuelete que te cuenta historias y te quedas ahí mirando, y encima con los fragmentos de las películas, de cantidad de películas que puedes ver en pantalla grande, pues será como alucinante, ¿no? Por primera vez ver películas, yo que sé, de Renoir o de quien sea en este tipo de obra. Es eso, es muy interesante, muy fascinante, pero obviamente no intenta ser un ensayo exhaustivo sobre el cine francés, sino más bien una especie de greatest hits de los favoritos de Bertrand Tavernier. A mí me gustó mucho, me parece muy relevante y muy didáctico, evidentemente. No va a cambiaros la vida, obviamente. Y luego lo he visto así en un corto, que es La disco resplandece, que estaba antes de otra película, de una película rusa sobre una mujer que le crece una cola, que ya no recuerdo ni el nombre. Zoology, exactamente. Y esta estaba antes, es de Chema García Ibarra, que es el guionista de Sueñan los androides y que está un poco englobado en este rollo, este movimiento del cine español, del posthumor, del que no soy especialmente amigo, pero La disco resplandece, que va de un grupo de poligoneros y chonis, esto es así, no estoy insultando, estoy describiendo, que se juntan para montar una fiesta en una discoteca de estas de la Ruta del Bacalao que está abandonada y que está en ruinas. Y un poco el corto tiene esta idea de reírse un poco de los símbolos, de lo que significan y de cómo esos símbolos un poco los reinterpretas tú a tu manera, y que tú creas la fiesta, ¿no? Y tú, para ti la discoteca es lo que es, y la creas con tus amigos y los lugares te los apropias tú y ya está. Y tienes este humor absurdo, con elementos pues esto muy muy de humor loco y de este tipo de reírse de cosas que parece que son lo contrario al humor, pero no, porque te estás riendo de cosas que en principio parece que no tienen gracia, pero en realidad la gracia está precisamente en que te ríes de lo que no tiene gracia. Bueno, yo me explico. Tiene un momento súper gracioso con una estatua franquista que luego va hacia esta discoteca abandonada y es como el símbolo de la Ruta del Bacalao, que ya está como destruida en principio, y es como está poniendo al mismo nivel una cosa con la otra en cuanto a el sacrilegio sobre esos dos símbolos, ¿no? Es como, madre mía. Pero eso es muy, muy gracioso, me pareció, es un corto así muy graciosete, muy, muy, pues eso, que vale la pena verlo, aunque luego Zoology fuera un poco cagarruta, todo se ha dicho. ¿Y qué ganó aquí? ¿Cosas? Sí, mención especial de Disco Resplandece ganó este, ¿no? Fue el que ganó. Pues sí, si tú lo dices. Sí, yo lo digo, lo pone ahí, efectivamente. Y luego, pues bueno, ya por ir cerrando, nos queda la sección de Horizontes Latinos, que ganó Rara, que es otra que yo había intentado cuadrar y no conseguí encajar, con mención especial mención a Alba, y de esta no comentamos nada. Y luego, pues así, un pequeño comentario a otras películas que hemos visto que no estaban en ninguna de estas secciones o tal. Yo simplemente por comentar Los Siete Magníficos, The Magnificent Seven, que ya se estrenó, de hecho, yo creo, esa es mi sección mini sección blockbuster, que estaba eso, estaba dentro de la categoría de premio Donostia. Aquí se ven las clases, ¿eh? Adri estaba viendo el remake de Los Siete Magníficos, mientras yo estaba viendo documental de 3 horas del cine francés de Bertrand Tavernier. Esto... Y a ver, vamos a ver, ¿quién crees que fue más feliz en ese momento? Yo, obviamente. No, y sabes que no. Bueno, pues Los Siete Magníficos es la nueva película de Antoine Fuqua, que es, a mí me ha parecido, o sea, bueno, me parece un tipo interesante como director, así de, sobre todo de cine de género, de acción tal. Y bueno, es una especie de western que tiene esa, está basado en la película de Kurosawa y bueno, está basado más en el remake de Sturges. Whatever, el caso es que tiene eso de fondo, o sea, de base. Y a ver, a mí me pareció, no es nada del otro jueves, es una cosa así como muy entretenida, sin muchas pretensiones, que se basa mucho en la química que puede haber entre sus personajes, que no es tanta como la película se cree en algún momento. Pero ya lo dije en su momento cuando salimos de la película, que al final esta es al western lo que Olympus Has Fallen, que ya la puse aquí bien, era cine de acción ochentero, noventero, y en fin, una cosa entretenida que además... vuelve a demostrar que Fuqua es muy bueno dirigiendo acción, porque tiene además todo ahí una parte final, sobre todo el clímax del set piece que tiene en el tercer acto, está muy bien dirigido y es como muy estimulante y tal, es como muy, a ver, se pasa muy bien. Luego otra que he visto es La Fiesta de las Salchichas. Que voy a San Sebastián para ver La Fiesta de las Salchichas, la cosa es que hago por amor. Que estaba en la sección Velódromo, que además venía en plan en neón, que no era... porque normalmente la sección Velódromo tiene películas familiares, pero esta no es una película familiar. No, no es familiar, no. Está Rated R. Y bueno, ya se ha estrenado. Rated R por pirata. Joder. Y en fin, es una cosa así como muy cuñada. A ver, es un hecho. A ver, lo que pasa con las fiestas de las salchichas, con Sausage Party, es que tiene ahí un planteamiento que puedes decir, bueno, quiere ser muy incorrecta políticamente y hacer muchos chistes racistas y sexistas y estas cosas, pero al igual que a mí me gustan otras cosas así de animación bruta como Padre de Familia o sobre todo South Park, que puede ser muy, como, muy racista y muy de, bueno, puede ser muy de todo, South Park, realmente la parodia y el sarcasmo y la ironía y todas esas cosas están siempre por detrás y están muy bien escrita y muy bien resuelta para que sea paródica, pero es que Sausage Party realmente no, realmente la mayoría de este tipo de chistes no se perciben como tal, entonces es bastante molesta y es como, bueno, tiene algunas ocurrencias, tiene algún momento... El chicle, me partí de risa con el chicle. ¿Con qué chicle? El chicle que va en silla de ruedas. Ah, joder. El chicle, este, ¿cómo es el...? Calla, no lo digas. Ah, vale, perdón, vale, lo que no quieres que... A mí me gustó cuando el escenario este de guerra con la harina, me pareció que estaba muy resuelto, muy gracioso visualmente, en plan... Sí, pero ya, quiero decir... De repente te llevaba a una película bélica. Sí, pero ya, tiene esos momentos muy puntuales, que es como así como más brillantes, pero el resto es que me parece, pues yo lo siento mucho utilizar esta calificación, pero pues es como muy, pues sí, muy machirulo, que estaban ahí, pues que no conecto. Además, el problema que tiene es que está intentando hacer, además en un principio, como una especie de denuncia a lo políticamente correcto y a cómo eso es una mierda y tal, pero lo está haciendo desde una posición en la que está todo el rato haciendo chistes con clichés y mostrando estereotipos. Totalmente. Y luego a la vez te mezcla todo este rollo de en la granja utiliza muchas cosas de ambientación con este rollo de las islas del supermercado que tampoco lo aprovecha luego demasiado porque realmente está solo como episodios de la película. No sé, tiene como muchas ideas pero tampoco termina por irse por un lado y luego tiene la típica acumulación de las películas de Seth Rogen y Evan Goldberg, que es como lo resuelven todo al final, acumulación, exageración y vamos a llevar al límite a lo que podemos hacer con la idea que esta que tenemos pero sin haber desarrollado nada de lo que han propuesto al principio. Entonces es como, pues vale, pues muy bien, pues de acuerdo. Es decir, la orgía esa del final es como, pues vale, Sí, es como, pues, ¿qué podemos hacer ahora? Pues una orgía, pues vale. Es como, ¿qué es lo siguiente? Y bueno, y la última que quería comentar era una que me había perdido en el cine en su momento y que estaba en la categoría de Made in Spain, que es esta sección en la que ponen películas que ya se han estrenado en España, que son películas españolas, y es como una segunda oportunidad para verlas en el cine. Y vi la última película de Quique Maillo, Toro, que luego al salir Ramón me comentó que había tenido muy malas críticas y me dejó... Sí, horribles. Me dejó picuetísima, porque mira que yo en su momento a mí no me gustó demasiado cómo estaba resuelta Eva, creo que tenía ideas muy interesantes, ideas visuales interesantes, pero al final la narración me parecía bastante torpe, creo que ya la comentamos aquí. Pero Toro me sorprendió para muy bien, porque al final me encontré con un thriller muy interesante que sabía beber de sus referencias, pero al final te planteaba un rollo así, una historia de cine negro criminal... como muy estilizado, que Maillo sabe lucirse en todas las secuencias de acción. Además tiene una puesta en escena muy inteligente, a mi parecer, que lo hace, pues sí, lo hace, tiene este rollo así, bueno, sí, lo hace muy estimulante. Y a mí yo soy defensora de Mario Casas, no tengo ese rechazo instantáneo que tienen algunos a que esté haciendo de, bueno, un poco de Mario Casas, pero que yo creo que en este tipo de papeles encaja muy bien y sabe darle el punto. Y no sé, y me gusta ahí la mezcla esta como muy peculiar y desconcertante que hace de con la banda sonora, vamos, con la música en general. Sí, la ambientación que tiene, que es muy Spanish, sí, claro, es muy religiosa, típica. Sí, pero es que claro, tienes un montón de códigos visuales de cine negro y de cosas así que a lo mejor te puede llevar a algo muy yankee y tal, y de repente tienes todas estas referencias y toda esta música, estos iconos, esto tal, que son tan españoles, que es una mezcla que podía haber sido muy desconcertante para mal, pero funciona muy bien, y tiene un villano que además tiene un clímax ahí fantástico. En fin, a mí me gustó, me salí en plan, joder, pues oye, es un buen momento para el thriller español. Sí, sí, a mí precisamente es que es eso, de las películas estas rollo thriller que ha habido en los últimos tiempos, que todo el mundo está que no caga con ellas, Toro precisamente es la que más interés me ha provocado y la que más me ha gustado. Visualmente es muy atractiva, luego evoca a los thrillers estos de los años 70 y demás, que son los mismos referentes que puede tener Nicolas Winding Refn en Drive, que se la compara mucho también con esa película, o con Only God Forgives por el tema visual, pero vamos, es que confluyen ahí unas cuantas referencias y las atrae muy bien al typical Spanish, creo que sé, Huevos de Oro de Vigas Luna, pues actualizado un poco en el rollo acción, pues ya está, pues ya tiene un thriller molón. Que tiene alguna secuencia que realmente me parece que con muy pocos recursos te monta unas escenas con una tensión brutalísima. La parte esta en la que chavala... entra en el edificio es impresionante, el edificio de Maduto a robarles. Totalmente, sabemos, sí, que eso es el final ahí. Ah, no, vale, dices la otra. Sí, bueno, en fin, da igual, si al final plantea las secuencias de acción y a mí me gustó mucho todo. Y la chavala es una crack. Es un personaje que habría venido bien un poquito más de presencia. ¿Te refieres a...? A la hija de... Ah, sí, la hija. Sí, es verdad. Cierto, vale. cierto. ¿Y tú qué más has visto así que no se nos haya quedado un poquito suelto? Nada, pues en la sección Cine Mira, la sección esta del cine vasco, fuera de concurso estaba Los ecos del Irrinchi, que es un mediometraje documental de Irache Fresneda, que habla de una desconocida cineasta navarra que se llama Miren Choloyarte, que en su día... después de estrenar cierto cortometraje llamado Irrinchi, pues tuvo algunos que otros problemas en el año 78 y se vio obligada al exilio en distintos países y a dejar de hacer cine y demás durante grandes periodos de tiempo. Y bueno, pues aquí en esta película se habla un poco de la historia de esta mujer, de qué iba su obra, de la relación que tuvo con, pues eso, la censura de la época, de los temas que trataba, del papel de la mujer en la sociedad vasca del momento, de toda esa simbología que tenía sobre la identidad vasca, su obra, etc. Es un mediometraje súper interesante que tiene el mayor problema de que, como es corto, llega a un punto en el que ha puesto sobre la mesa un montón de temas súper interesantes y da tanta pena que se acabe, que es en plan, madre mía, claro, el documental no va sobre esos temas, va sobre la obra de Miren Chulo y Arte, y claro, te quedas ahí un poco como diciendo, necesito saber más y necesito que me cuenten más de estas cosas tan interesantes. Es un documental que formalmente, pues, con los medios con los que está hecho, está muy currado, a pesar de ser autofinanciado y que eso, que es con recursos los que han podido reunir, pero ojo, es que es un auténtico, yo qué sé, un ejercicio de investigación histórica y de decir, esta persona existió y ocurrió hace 40 años que alguien tuvo que dejar de hacer cine porque no le gustaba a los poderes del país lo que contaba en sus obras, que por otra parte eran obras pues con elementos surrealistas, con elementos muy, muy valientes a nivel visual y narrativo, etcétera. Vamos, es un documental que, pues, supongo que de distribución va a tenerlo muy complicado por estas cosas que he comentado, pero que cuanto esté, si lo veis por algún lado, no dejéis de verlo, porque me parece súper interesante el poder descubrir una figura que realmente es una figura histórica de pionera del cine vasco, del cine español de los años 70, que se las vio muy mal para poder hacer su cine, que por cierto, su película estaba en el Festival de San Sebastián, y contó la mujer que cuando iba a ser la proyección, llegó la poli para detenerla, ella no fue a la presentación, y el director del festival de entonces se puso a decir a la policía, ¿en serio queréis detener a la directora de esta película aquí en el festival con mil periodistas de todo el mundo delante para poder sacar fotos y tal? Y diciendo a la mujer que se arrepintió luego de no haber ido porque tenía que haber ido para que le detuvieran y que lo viera todo el mundo, ¿no? Diciéndolo ahora, era bastante gracioso en la presentación de la película, la mujer diciendo esto, porque sí, está viva, amigos, no es una cosa del pasado, sigue viva Miren Chu, y eso, con una mujer muy... muy, con mucha energía, parece que no ha pasado los años por ella en cuanto a actitud. Muy guerrera, la mujer. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo, tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista, estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Madre mía, cómo se nos va, pero bueno, es normal, cuando hablamos los dos es lo que tiene, que esto dura mucho. Pero bueno, como siempre, los deberes es que nos digáis si habéis visto, si estuviste en San Sebastián, ¿qué os parecen las salchichas? Me refiero a la película, Hueso o Toro, si la habéis visto, o los Siete Magníficos, etcétera. Ya sabéis, como siempre, podéis comentar lo que queráis de lo que hemos hablado. Yo, bueno, eso decir, pues eso, que nosotros en las redes sociales, bueno, en Twitter y en Facebook principalmente, siempre solemos poner los viernes los estrenos de la semana que nos interesan. Entonces, bueno, pues estaremos atentos a estas pelis que hemos recomendado, que de aquí a un año o dos a veces acaban estrenándose y solemos avisar por ahí. Así que siempre está eso como referencia. Y luego, yo sé que por alguna cuestión ética de principios, Ramón abandonó Letterboxd. Sí. Pero yo sigo ahí y, bueno, aquí hemos hecho una selección de películas, no hemos comentado todas las que hemos visto y, bueno, yo tengo ahí una lista en la que he puesto todas y, además, sí, es una forma fácil de pues, bueno, de, como las hemos ido comentando, los títulos en inglés, los títulos en tal, pues está bien tenerla como, si la queréis como referencia, por ver las películas a las que nos referimos en concreto y refrescar. Supongo que pondremos el enlace. Ramón me hará el favor de poner el enlace en el blog en el post del blog de esta peli ya la he visto.com. Puede que sí. A pesar de que no crea en Letterboxd por algún motivo y lo haya abandonado tristemente. Vale, fuera la presión social de consumir drogas, ya está bien. Y nada, esto ya en el siguiente programa tendremos también en especial festival, esta vez hablaremos de Sitges. Ahí no he estado, tranquilos. Ahí no ha estado Ramón, pero bueno, como él ha estado en Berlín y en Cannes y en otros sitios, pues sí que podrá colaborar porque ha visto alguna de las películas que yo he podido ver por allí. así que será un poquito más dinámico que otras veces que solo hablo yo. Así que haremos otro repasito de festival y ya después supongo que empezaremos la temporada un poco más... O más festivales, no sé, a lo mejor... Nunca se sabe, madre mía, ¿dónde te vas? Si ahora no hay nada. Ah, bueno, Gijón, ¿cuándo es Gijón? Si y Sevilla, no y bueno... Y Sevilla, ay, madre mía. Bueno, hasta que ha llegado el episodio 116 de Stackpile, yo la he visto y yo he sido Ramón Rey. Y yo Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.